atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bueno, arrancamos con cumbia masiva. En este jueves muy caluroso, con ausencias como siempre, con presencias también. Tengo a mi izquierda a la señorita doctora en poesía Kimei Figueroa. Hola, Kimei. Siempre hay una presencia, siempre hay una ausencia. Importantes que estamos. Ahí va. La señorita doctora en Figueroa, Kimei. Doctora en Figueroa. Doctora Figueroa. Es fin de año. Sepan disculpar el traspié. La señorita doctora en poesía, Kimei Figueroa, siempre se presenta con alguna frase que nos deja pensando. A mi derecha, las ciencias duras. Las ciencias que sin no corazón. Se malinterprete. Que no se malinterprete ciencias duras. No nos referimos ahí abajo. Estamos hablando del doctor... ni a la cocaína. Y a la cocaína. Estamos hablando del doctor Mariano JJJ Félix. Hola, chicas, ¿cómo les va? Sí, tampoco, es verdad, no hay que confundirse. Yo estoy preocupado porque acá a mi izquierda hay una silla vacía. Sí. Y no sé si hay una presencia o no. No la veo, pero la siento. Si la sentís, entonces está. Sí, siento como el calor que emite. Mirá, ahora vamos a prender un palo santo y vamos a ver qué sale. Y vamos a barrer un poquito para que se vaya la... Si es mala vibra, se va. Si es buena vibra, se queda. Le dejas un matecito. Si vos dejas el matecito y se lo toma, es que está. Ocurre que hay una silla vacía con un micrófono que falta y es como la presencia de Belén recordándonos que seamos organizados, digamos las vías de comunicación, nos presentemos que del otro lado, ¿quién se encuentra, Kimei? Del otro lado está con nosotras una persona que sin él este programa no sería lo que es, no tendría esa esencia, no tendría esa dinámica, ese ritmo. Del otro lado está Pablo Lesiani. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Uno de los personajes más destacados de esta radio, que también es una casa. Que también tiene su propio programa de radio, que el otro día escuchamos y reímos. Qué gracioso, tiene unas salidas, decíamos con Kimei. Así que bueno, hoy contamos... Qué salideras. Contamos con la ausencia de Belén, pero no nos importa, porque esto es suficiente, enough. Estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, ¿no? Nuestro programa sale desde una radio que se llama Radio Nauta. Exactamente. Por si no saben, los escuchas, las radio escuchas y los radio escuchas. Y nos pueden llamar por teléfono si quieren. Exactamente. Es importante eso. Siempre es importante que te llamen por teléfono, sobre todo en las fiestas. Si no te llaman, te sentís un poco mal. Mal querido. Sí, ¿no? Pero eso es el capitalismo. Vos sabés, Mariano. ¿Eso es el capitalismo, que te sentís mal cuando no te llaman? Sí. Sí. ¿Por qué? A ver. Porque nos hacen pensar todo el tiempo que tenemos que esperar el llamado de otro. En realidad, el poder está en nosotras mismas. El llamado está en nuestro interior, el llamado de la naturaleza. Wake up. Wake up, Mariano, no entendés nada del capitalismo. Marx, no sé si lo tenés. Claro. Sí, está muy bien. Me dejó pensando, como dijiste hoy, Vicky, me deja pensando. ¿Están palpitando las fiestas? Ahora decidimos las vías de comunicación, no pasa nada, las postergamos un cachito. Total. ¿Están palpitando las fiestas? Hay pan dulce ya en el supermercado. Hay pan dulce. Está carísimo el pan dulce. ¿Cuánto sale? Carísimo, carísimo. No sé, como 100 mangos un pan dulce, más o menos, más o menos. El Don Satur. Ponele, una marca, claro. A mí el Don Satur de chocolate me encanta. Ah, ese. Es que Don Satur es una marca amiga. Es tu marca amiga de las harinas. Claro, claro. ¿Y Don Satur es una persona realmente existente? ¿El señor Don Satur? Para mí sí. ¿O es el Satur el actor? Tiene una foto en el paquete. Ah, es verdad. Es una foto. Y una foto debe ser verdad. Una ilustración. Ojalá exista Don Satur y en su honor se hayan hecho cosas tan ricas como esos bizcochitos del mal, que son adictivos. ¿Qué te gustan más, los agridulces, los salados o los dulces? Depende mi humor del día. Es verdad. A mí los que tienen los azucarados, esos dulces me gustan. ¿Negros o blancos? Negritos. ¿Negritos? ¿Y vos, Ki? A mí me gustan mucho los salados. Bueno, estamos bien. Los gustos son así como variados, como todo en este programa. Como los teléfonos de la radio del programa. Bueno, son variados, son hay varias formas de comunicarte. Hay varias formas. Una es llamar a la línea fija, el 4516917, que es la mejor porque nunca está ocupada. Nunca. Nunca. Porque nadie nos llama. Hemos, ahí está. Para, hay un llamado. Ah, no. Me asusté. Pensé que es Alberto. Hay como computador, hay un operador o una operadora que está ahí atenta siempre. Un call center hay acá. Un hot center. Sí, un call center. Hot center. Un hot center. Un hot center. Ahora sí es hot porque hace un calor bárbaro. Es bastante hot. Después el WhatsApp. Pueden mandar mensajitos, ya saben, audio, fotos, lo que quieran, videos. ¿Viste esas fotitos GIF que se mueven? Sí. Mariana se está moviendo, sépanlo. De un lado al otro, de un lado al otro. El otro día hicimos una presentación acá en el programa de la mañana, mostrando, explicando un gráfico por radio. Bien, ¿y cómo te fue? No sé, no sé, habría que preguntar a los oyentes si entendieron algo. ¿Cómo hicieron? ¿Explicaron un gráfico por radio? Claro, vos tenés un gráfico y lo explicamos. ¿Y cómo era? Ay, habría que... A mí me gustaría hacer un juego por radio que vos describís como si fuera un Pictionary, ¿no? Entonces nosotros describimos un dibujo que tenemos acá o una foto y que los oyentes la dibujen y nos manden sus representaciones de lo que nosotros supimos describir. Qué buena idea que tuviste. ¿Está buena o no? Esa está buena. O es buena muy idea. Mala y como tengo sueño me parece brillante. Va por ese camino. Un poco de cada una. Pero, bueno, todo esto lo pueden mandar al WhatsApp. Exactamente, al 670-5190. 670-5190. Y después tenemos el Facebook de Cumbia Masiva, el Facebook de Radionauta, el Twitter de Radionauta, Radionauta FM. Mariano. Y radionauta.com.ar es la página web donde pueden escuchar online. Twitter no, Mariano. Twitter. Twitter. A ver. Twitter. Twitter. Twitter. ¿Cómo le cuesta, eh? Le cuesta, pero estás aprendiendo. Y bueno, después de 2 años y medio casi. Con esta profe de inglés que tenés acá enfrente, pa. La verdad que ya tengo que poder rendir examen y sacarme una buena nota. Con esta profe que tenés here inside. Inside. No, adentro mío no, inside no, por favor. No sé inside qué significa. No. No sé si significa adentro. Adentro. Ah. Uy, pará, no. Claro, es por lo menos raro lo que le dijiste. Voy a dejar es de decirlo. Lo que estás diciendo. Voy a dejar de decirlo. Bueno, pero esta semana ha sido una semana colmada de noticias, colmada de eventos, de cosas que nos sorprendieron, que nos entristecieron, que nos alegraron también. Pero qué más mejor. ¿Qué más satisfactorio que charlar todas esas cosas en la columna de actualidad, en la columna que te emociona, que te pone a bailar, en la columna de Big Bicel? Amigos, amigas, no estudié mucho para la columna Vicky Vicky Vicky, con lo cual hoy la columna Vicky Vicky va a ser socializada y la voy a compartir con ustedes. Para colmo no tenés computadora, así que estás medio complicada. Así es, para colmo no tengo computadora. Bueno, a ver, no se hizo siempre radio con computadora. Es verdad que vos no. Lo sabés, Mariano, hace años hacías radio. Sin computadora. Y sin computadora. Hacíamos radio. Pero es como el argumento de no siempre se usó celular, entonces podemos prescindir de él. Ya estamos acostumbrados a esto. Es verdad, pero ¿qué tenés para decirnos? Voy a partir con una pregunta para contar la primera noticia que tenemos para hoy. A ver. ¿Ustedes qué notas se pondrían para calificarse, para calificar este año de radio que hemos hecho en este maravilloso programa? Individualmente, digamos, no colectivo. Vamos a poner una individual y una grupal. Bueno. A ver, Mariano. Autoevaluación. Autoevaluación. Sí, es una autoevaluación. Hay que como concentrarse porque no hay que volasear. Hay que ser, viste, con eso un 10. Medido. Ah, bueno. Bien, Kimei. Bien, Kimei. Yo también iba a decir, me puse la misma un nota. 10. Qué casualidad. ¿Vos un 10? Yo un 10. 10. ¿Vos, Mariano? Yo un, no, un 9, un 8. No, Mariano, un 7. Siempre podés mejorar, ¿no? Por eso siempre. 7, Mariano. Yo no te quiero interrumpir, Victoria, vos que sos mi compañera, pero, Mariano, tuviste varias faltas este año. Por eso, un 9, un 8. No, pero, no, casi te quedas libre, corazón. En el último mes casi te quedas libre. Qué bueno, te voy a poner en marzo a rendir, a recuperar. Y la Garuti faltó bastante, la Garuti. La Garuti faltó bastante. Vos te fuiste temprano. Yo muchas veces. Me fui temprano muchas veces. Sí, la verdad que tengo pocas faltas, 2. Yo lo único que quiero que quede claro que todo este sistema de faltas persistentes empezó cuando llegó ella. ¡Ay, Victoria, te respeto! ¿Yo sabe por qué? Porque descansaron en los laureles. Supieron que venía yo siempre, entonces faltaron. Esa es mi teoría. Bueno, pero a ver, ¿por qué este cuestionamiento de qué nota nos pondríamos? Es difícil autoevaluarse, es difícil decirse, no, bueno, yo me pongo un 10, un 9, un 8. ¿A qué quieres llegar? Bueno, Kimei, qué bueno que preguntes, porque traigo esta pregunta a colación de una noticia que hemos tenido esta semana, en donde nuestro presidente, Mauricio Macri, se ha calificado, se ha autocalificado su primer añito de gestión. ¿Y qué se ha puesto? ¿Qué nota se ha puesto? ¡El 8! ¡El 8! No puede ser. Cito, abro comillas. Hoy se convive. La gente está más tranquila y hay foros. Hay forros de todo tipo. De todo tipo, aseguró. ¿Cómo que se convive? Hay forros de todo tipo, están todos en el gobierno. Se faltó una R. Convive. ¿A qué te referís, Mauricio, con que se convive? ¿De qué me estás hablando? Y bueno. ¿A qué se refiere con foros? ¿A qué se refiere con foros? ¿A qué se refiere con la gente está más tranquila? Él estuvo en el foro de Davos, él estuvo en el mini Davos que se hizo acá, estuvo en el foro de la Asociación Empresaria Argentina. Capaz en algún foro por internet de Harry Potter. Capaz que está en algún grupo de esos. Ahora, ¿me podés explicar la gente está más tranquila y hoy se convive? Mauricio, si estás escuchando este programa. Mira, hoy se convive, la gente está, está bien, así que un 8, poné un 8, 38. Es la primera abajo, imitación a la que asistimos de Quimé Figueroa. La primera imitación que yo vi en mi vida. Quimé Figueroa primera. Haciendo de Mauricio Macri. Acá, ahora. Soy, siempre dramatizo, ahora estoy poniéndome en el papel de Mauri. Claro, ¿ves qué dice? Te pongo un 8 a tu invitación. Acá, Clara, ¿ves qué dice? Todo el mundo se expresa, escuchamos a todos, dialogamos entre todos. Me quiero morir. Nosotros nos expresamos con absoluta libertad, no como el año pasado que nos censuraban en este programa y no nos permitían decir las cosas que decimos. Yo el año pasado no venía acá porque era una voz censurada en todas las radios del país. Sí, porque sí. Yo no tengo pelos en la lengua, karateca. Entonces, censurada en todas las radios del país. Ahora puedo venir. Exacto, el mundo nos abre las puertas, dice también. Nos visita, nos invita a participar. Sí, dice, ni se me ocurre pensar siquiera en la elección de 2017. Mi día se debate en solucionar conflictos, en remover trabas. Sobre todo eso, remover trabas para que los argentinos se puedan desarrollar. La apuesta acá es que la Argentina no va a salir adelante por la genialidad de un presidente de su gobierno. Eso está claro, eso está claro. Eso, Mauricio, nadie lo está esperando de vos. La Argentina sale adelante por un crecimiento de cada argentino, por el pequeño granito de arena. La metáfora del granito de arena, yo les voy a decir una cosa. Hay gente que dice, no hay que prejuzgar. Pero sí hay que prejuzgar. Si ustedes están en cualquier ámbito, de cualquier situación, en cualquier espacio, en cualquier momento, y una persona usa la metáfora del granito de arena, entonces hay que prejuzgar a esa persona. Y te explota la cabeza. Primero te explota la cabeza. ¡Pla! ¡Pla! ¿Pero por qué? ¡Con un granito de arena! ¿Qué sos, de UNICEF? ¿De dónde sos? ¿De UNICEF, de Greenpeace o del PRO? Esas son las tres opciones. Los granitos de arena, bueno. Si no usás, podés usar el mar de fueguitos de Galeano, que es mucho más pulenta. También. Somos un mar de fueguitos. El granito de arena, basta de usar la metáfora del granito de arena. Que sea la última vez, Mauricio. Bueno. Bueno, dijo, por el, me hace acordar, vieron que les conté que fui a una capacitación docente en una escuela privada una vez, a un perfeccionamiento, una jornada. Sí. Y todos hablaban con metáforas. Entonces era, uno levantaba la mano y decía, hay que llevar el barco contra la marea. Entonces le decía, sí, claro, es lo que yo digo, si cada uno aporta su granito de arena. Entonces decía, sí, porque si somos todos un cuerpo, uno es la cabeza, otro un brazo, entonces funcionamos. Y yo decía, ¿qué están diciendo? Y bueno, y si la montaña no va a Mahoma, ¿qué Mahoma? Vaya a la montaña, porque no por mucho madrugar, se ve una vaca en camisón. Y un momento que era como un festival de lugares comunes en donde nadie decía nada. ¿Cómo es eso de no por mucho madrugar? ¿Cómo? No por mucho madrugar se ve la vaca en camisón. No porque te levantes. Me voy a explicar. ¿Cómo? No por mucho madrugar. Sí. La segunda está parte mi propia risa. Hasta vos misma te estás riendo de vos misma, dale. Después de esa risa, acabé de un chiste. A ver, que ve de nuevo. No por mucho madrugar. No por mucho madrugar, se ve la vaca en camisón. Se ve la vaca en camisón. Ay, entendí, no había entendido. Muy bueno. Se ve la vaca en camisón. Claro, ah, sí. Muy bueno. Yo ¿y el que duerme con niños? Una vaca que llora. No. No, amanece meado. Amanece cagado. Bueno. Yo había escuchado ese, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Claro, sí. Ese es como el serio. Pero el de Quimé es más bueno. El más del barrio. No, mucho más bonito. ¡Malca! ¡Malca! Esas son tres siniestras. No, no, no. Bueno, dijo que ni pensaban en ganar las elecciones en 2017, pero dijo no, que igual lo considera importante ganar las elecciones en 2017, no por una cuestión deportiva, sino porque va a fortalecer la idea de cambio. Y remarcó que la lucha contra la inflación ha sido tal vez el mayor éxito. Mariano, ¿qué opinas de esto? Está haciendo un montoncito, Mariano, el economista. Está hablando de boludeces, ¿no? Vos qué decís. Boludeces no. Boludeces no, hay que decirle al presidente que boludeces no. Claro. Sí, se puede. Yo lo que no puedo entender que todavía puede haber gente que escucha estas boludeces y le dice, ajá, muy bien, bravo. Yo sí, no, se puede. Mariano está indignado. Sí, hace montoncito con las dos manos a la vez. No le queda ni una libre. No lo con puede las creer. Patitas, algo así. Con las patitas. No, tremendo, tremendo el presidente. Y aparte lo de la cuestión deportiva, no entendí por qué, qué tiene que ver. No, como que no quiere llegar primero como en un deporte. Ah. Y bueno, dijo, bueno, hoy se convive, la gente está más tranquila, tenemos foros de todo tipo, todo el mundo se expresa, escuchamos a todos, dialogamos con todos, ustedes se expresan con absoluta libertad, el mundo nos abre las puertas, nos visita, nos invita a participar, enumeró el mandatario a la hora de autoevaluarse. Perdón que insista, pero no entiendo lo de los foros. Encuentros así a foro, nivel internacional. Claro, como lugares, el tipo este. Como el mini Davos, de verdad, lo que claro. Dijo Mariano, ¿te acordás que se reunieron sí. Todos a hablar de ¿pero negocios? ¿Cuántos foros hubo? Un montón, sí. Pero viste que se pasa viajando. Ah. Él viaja a foros. Entonces, no labura nunca, ¿sabes? Viaje claro, todo no el sabía día. Que eso se podía evaluar. Ahora, cada vez que tengan que autoevaluarse, recuerden todo esto. ¿A cuántos foros fuiste? Bueno, fue el foro de educación, al foro de comunicación. Fui a muchos foros, la gente me visita en mi casa, yo visito a la gente, todos se expresan. Bueno, eso fue la primera noticia que tardó un montón de tiempo, como siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No abren las noticias, no abren las noticias. Ah, bien. Hubo unas declaraciones esta semana, ¿o no? Sí, muy interesantes. Declaraciones de una periodista televisiva. Ah, de acuerdo. Miren la de acuerdo. Foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonio. Una familia blanca, hermosa, pura. Y a partir de ahora y de todo lo que tenían pero que... Pero sin baile. ¿Qué fue eso? Blanca, pura y hermosa. No sé a qué se estaba refiriendo. No sé qué pasa. La harina refinada. No es harina refinada, no es ningún tipo de droga, sino es la familia de Mauricio Macri. Pamela David, quien yo sostengo que es la nueva Mirta Legrand. Wow. ¿Va a durar tantos años? Me la jugué con esa. Sí, sí. Te la jugaste. Mira qué difícil, ¿eh? Pamela David está muy bien en su puesto. Ella es conductora, no sé si saben, de un programa a la mañana. ¿Sí? Desayuno con Pamela. Fa. Y ha ido como creciendo mucho en su forma de... Conduce como con mucha soltura, pero cuando la ves con una dosis así como medio de maldad, como la Legrand. Ella es la esposa del dueño del canal. Se ha ganado un lugar ahí. Bueno, muy bien. Yo la veo como muy Mirta Legrand. Pero le falta un poco de... Un par de años le faltan de viveza... Sí, claro. De viveza de clase alta. Y ella tiene esa cosa como medio pasivo-agresiva con los invitados a veces, o medio que hace muchos chistes como con mucha impunidad. Y esa cosa de ser del pro recalcitrante que se le escapa a veces. Y bueno, esta semana se le escapó esa, así. Mauricio dijo, volvamos al... balcón, la familia blanca y pura y hermosa de Macri que vinieron a limpiar toda la mugre que había. Ah, bueno. Muy, y Barcelona hace como una parodia, obviamente, ¿no? Que es lo que hace Barcelona claro. Cotidianamente. Pone como declaraciones de Pamela David. Exclusivo. No me gusta aclarar porque oscurece. Y lo oscuro me da asco, dice. Así que... es tremenda cuando, Pamela ¿no? David. Sí, es tremenda. Y pero aparte, nada, es muchos, demasiado humo me parece que tiene. Ella salió del reality del bar, ¿o no? Claro. No, ah, ¿sí? Sí, del bar obvio. Salió ella. No me acuerdo del reality del bar. El reality, pues sos joven. Porque duró una sola temporada, creo yo. Y era en Canal América. ¿Y de qué se trataba, Kismay? Era tener un bar y una casa. Y en el bar pasaba de todo, corazón. Claro. De todo. ¿Qué pasaba? Ahora es blanca pura y no sé qué. En el bar no era, no era la nada familia de esas Macri. Características. No era la familia de Macri, claro. Empezó desde abajo, Pamela. Sí. Atendía en un bar. Era un reality show que tenía en un bar. Tenía que era diferente. Un bar, no me acuerdo fiesta, quién. Claro. O sea, había fiesta y tenía que armar tragos y cosas, digamos. Un bar. No sé quién más salió del reality del bar. Esas personas que salen de los realities después tienen como una carrera en la televisión un poco como... Meteórica. Extraña. ¿Qué sería extraña? Y medio como rara. Pamela David, después algunos quedan como ahí sin ni un peso. Yo me acuerdo de uno que le agarró como un brote psicótico y se fue místico o algo así. ¿Del bar? Del Pablo bar. Heredia. Gran hermano. Pablo Heredia tuvo que salir de la casa porque tuvo se empezó a poner loquito. Loquito de noche. Sí. Y Silvina Luna también salió de Gran Hermano, claro. Que bailaba el meneadito. La Capristo no salió uno de Gran Hermano. Mirá cómo sabe la Capristo. Y el novio, el esposo, el compañero, también. Claro. Que es menos conocido. Claro. ¿Viste? Bueno. No, yo soy un tipo informado. Por eso te puedo decir también que es tanto de esto del blanqueo y todo, que le gusta tanto que esté todo tan blanquito. Sí, claro. Ahora sea el gobierno nacional, el amigo de los amigos de Pamela David, modificaron la ley de blanqueo de capitales. ¿Qué establecía? Que vos podías traer plata que no tenías declarada. Ahí se blanqueó la pantalla. Se blanqueó la pantalla. De la compu quedó blanca, no sabemos por qué. Estamos jugadas. Y... Estamos jugadas. Contanos, Mariano. Bueno, ahí está. Espérale. Sacalo que lo peleamos. ¿Qué pasó con el blanqueo, Mariano? Bueno, el blanqueo es la siguiente, ¿no? Se podía traer plata de no declarada, que no había pagado impuestos, y vos podías decir, bueno, acá está, voy a ser un buen contribuyente, traigo mi dinero, pago un pequeño impuesto, pero ya está en el sistema financiero oficial, en un banco. Pero estaba prohibido que los funcionarios y familiares de funcionarios hicieran eso, porque era medio como un funcionario cobra una coima y recibe plata en negro y esa plata la blanquea, que era medio raro. Claro. Tampoco la restricción era que los funcionarios del Estado no podían hacerlo. El gobierno, y eso está taxativamente establecido en la ley. Escuché una voz ahí. Sí, es Kimei. Alguien gritando. Pablo está haciendo de las suyas. Ah. Las múltiples voces de Kimei. Entonces, la cuestión es que estaba prohibido esto taxativamente, explícitamente prohibido. Y el presidente hizo un decreto que modifica la ley y anulando esa decisión del poder legislativo, permitiendo que los hijos de los funcionarios, las esposas, los esposos, los padres, puedan entrar en el blanqueo de capitales. Ah, o sea, justamente lo que quería evitar esto, que era que la guita de la corrupción, digamos que es tan sonada, digamos, tan preocupante en estos tiempos, por no lo discursivo, no fuera blanqueada, no entrara al circuito legal, con esta decisión el presidente de la nación permite, bueno, eso, que todos quienes tenían algo... ¿Hubo un chiste y me lo perdí? Yo no lo vi. Pasaba ahí. Ya pasan desapercibidísimos. O sea que están... Que el humor es así, el humor es fino. Hay que cazarlo. Es una de las cosas, otra de las aventuras que ha emprendido Mauricio Macri en este año de presidencia. Y él se puso un 8. Y bueno, ahí está, por eso. Con esto subió un punto. Con un decretito aparte, con un decretito. Claro, un decretito que bueno, cualquiera puede tener un desliz y hacer un decreto que no sea. Claro, le pasa a cualquiera. Sí, todos se pueden equivocar. Bien, ¿qué otra noticia tenemos, Mariano? Y no sé, Vicky, ¿vos qué decís? Que me contaron, porque tenemos la computadora medio complicada. Una noticia muy importante. Viste que este año fue con un año de noticias malas, noticias buenas. Hay días que son una mierda, semanas que son una porquería y otras que son buenas. Sí. Una noticia importante. Contala, decila, gritala. Contalo. Se aprobó la expropiación del Bauer. Vamos, carajo. La cámara alta, que no sé por qué dicen la cámara alta. Porque está en el tercer piso. La cámara alta y la cámara baja. No sé, qué sé yo. La cámara alta del Senado. Bien, Kimei, sonaste convincente. Eso hay que hacer. Yo siempre suelo convincente. El 95% de las cosas que digo realmente no tienen una confirmación de nada. Pero las decís de manera creíble. Pero importante decirlas confiada. Con confianza. Yo tengo una amiga de mucho tiempo, mi amiga Lorena, que siempre me dice, ¿por qué decís las cosas confirmadas si realmente no las sabes? Ella no me cree nada de lo que digo. Claro, ya claro, pero ya te sacó la ficha, pero... No, pero está bien, hay que ser confiado, total, para corregirse siempre hay tiempo. No confianzudo. No lastimo a nadie. No, por eso. O si no, bueno, siempre hay tiempo de arreglarla después o no, no importa. Y si lastimo a alguien... Este programa no se la juega por ninguna posición. Y si alguna vez lastimé a alguien, le pido perdón desde acá. Al aire, ahí va. Al aire. Ahí va. Al aire. Que me perdone. Abre su corazón. Que me perdone porque... Pero sí, el Bauen expropiado. Expropiado, rarísimo. 39 senadores votaron a favor, 7 en contra. Y eso ya tenía la sanción del diputado. Entonces, bueno, quedó ahí. Está como el Olga, ¿viste? Que exactamente. Todos los años nos expropian y nunca nos expropian. No eso sé. Te iba a comentar. Eso es un aire un poco de esperanzador para el Olga Vázquez, este lugar que habitamos, porque también estamos luchando por la expropiación definitiva. El miércoles que viene es nuestro cumpleaños. Vamos a cumplir 13 años. Vamos a estar festejando el miércoles que viene con una gran fiesta, pero tenemos diferentes actividades. El domingo va a haber una variedad de talleristas. Ahora después contamos. Pero no quiero contar ahora porque estamos hablando de la expropiación. Aprovechando la volada. Lo vamos a repetir. El miércoles es la fiesta, el viernes va a haber feria. ¿Cuándo es la fiesta? El miércoles. ¿El viernes toca Tuti Tomás? No. Eli. ¿No toca acá? No. Ah, no. Me equivoqué. Sí. Otro viernes. Va a haber fiesta. Y es fiesta de disfraces. Claro. Importante. ¿Este no, el miércoles. ¿Cómo hay que disfrazarse? ¿Qué disfraces? ¿Hay una línea para disfraces? No hay una línea de disfraces. Importantes descuentos para las personas que vengan disfrazadas. No, ¿descuentos en qué? ¿En birra? Vamos a ver los detalles en un rato. Esperá, pero igual hay que aclarar que el disfraz tiene que estar bueno para un descuento. Porque por ahí viene cualquiera con un gorro y no es un disfraz. Que se esfuerce, la gente se esfuerce. Claro. Pero bueno, esto, lo del Bauen es un aire de esperanza para el Olga Vázquez. Siempre estuvimos en Resistencia, seguiremos estando. Allá en Chaco. En Resistencia, claro, estamos transmitiendo desde allá. El y calor, seguiremos estando. El calor que hace. Evita, que también está en la Resistencia. Claro, mucho mosquito acá, mucho mosquito. Sí, está terrible. Por eso prendimos el aire para espantar los moscos. Bueno, ¿qué más del Bauen, Juan? No, bueno, dice que el senador justicialista por Misiones, que nunca se interesó por el Bauen, eso es lo que más me llama la atención. Tenemos que esperar a que gobierne un presidente como Mauricio Macri para que el Congreso Nacional, controlado por el justicialismo, vote la expropiación del Bauen. Capaz que tenemos suerte y en estos próximos años, con un gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, se hace la expropiación definitiva del Olga. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que no nos sorprenden? Risa. De todas maneras, Pinedo, el senador del PRO, conocido por haber sido presidente por un día, si mal no recuerdo. Sí. ¿No? Presidente por unas horas. Dice que no pudieron votar a favor porque es un inmueble de un valor enorme y los beneficiarios son poquísimos. Se olvida Pinedo, para que sepamos. Te olvidás, Pinedo, te olvidás. Que hace unos días el gobierno nacional aceptó condonar una deuda multimillonaria, 19 mil millones de pesos que tienen las empresas eléctricas con el Estado Nacional. Las empresas eléctricas han estado usando energía que se la venden a los usuarios, a los consumidores, pero no la están pagando a quien se las provee, que es una empresa de coparticipación privado o estatal. 19 mil millones de dólares, de pesos. El Estado Nacional dijo, bueno, esa deuda que tenían acumulada, ya fue. Y después, bueno, el señor del PRO dice que no se puede expropiar a favor de unos grupos de trabajadores, 130 trabajadores y trabajadoras, un inmueble de un valor enorme. ¿Y qué hacemos con esta nota? No sé. Yo quiero contar otra noticia. Esta semana vamos a... ¡Que pare! Es para llenar los vacíos que no sabemos qué decir. No, después vamos a hacer un segmento telenovela. Hace mucho que no viene Prieto Cristian. Le vamos a decir que venga para nuestro último programa. Pero el segmento telenovela hoy lo vamos a hacer con Kimei Figueroa porque esta semana fue mi cumpleaños. Y no hicimos otra cosa que mirar la nueva novela de Gabriel Corrado. Mirá, era el cumpleaños de Bill Bissell. Bien. Vení a comerte algo, me dijo. Ella no festeja sus cumpleaños. No festeja porque tiene una política de no festejarlos. No festejar. Pero bueno. ¿Pero por qué no festejar? Siempre hago algo chiquito, los amigos más íntimos y comer. Claro. Pero este año amplié mi grupo de amigos más íntimos, tal vez. Tocamos timbre con mi amiga Marifer para entrar al cumpleaños. Y el cumpleaños se trataba de una especie de cena navideña. Realmente, comida de Navidad, era una puesta en escena bastante importante. Sí. O sea, había Viteltoné, Torre de Fiambre, había cosas, claro. No, laburó. Carrapiñadas. Y el cumpleaños constaba en mirar en una pantalla bastante grande la nueva novela de Gabriel Corrado. Y Catherine Fulop. Que va a las 4 de la tarde por Telefe, pero vamos a dar detalles en breve. Más tarde, pero bueno, fue un cumpleaños diferente. Esa es otra noticia, que esta semana fue mi cumpleaños y miramos la novela de Gabriel Corrado. Bueno, ¿eso fue todo Vicky o alguien tiene algo más para decir? Esta noticia que me parece que es tremenda, pero hace un tiempo un senador del radicalismo, no me acuerdo si fue Sanz o algún otro, no lo quiero difamar a Sanz, pero probablemente haya sido o lo haya pensado, que no lo haya dicho. Ah, Cobos creo que fue, ¿no dijo Cobos esto? De que decía que habían familias que tenían hijos para cobrar un plan o algo así, habían dicho en algún momento. No recuerdo con exactitud, Mariano. Era algo parecido. ¿Cobos? Bueno, creo que un dirigente radical de mucha importancia en el país. No recuerdo ahora exactamente por eso. Pero creo que fue Cobos, Sanz o alguno de esos. No, que usaban para comprar droga. Eso dijo, que usaban para comprar drogas. Este es un programa que no se la juega. Claro. Bueno, pero vamos a decir que fue Cobos. Ponémosle que fue Cobos y que Cobos nos escucha, que por favor nos llame si, para desmentirlo, si tiene algo que decir al respecto. Si quiere tiene defender. Huevo. Claro, si se la banca. Pero bueno, ahora Enrique Pescarmona, que es un multimillonario empresario mendocino, muy cercano al presidente Macri, dio declaraciones que, bueno, no sé, que no sé qué país cree que vive o no sé en qué mundo cree que vive. Dice, las chicas de 14 años se preñan. Se preñan como las vacas. Como si fueran vacas, para cobrar unos mangos, le mandó. El tipo tiene 320 millones de pesos, de dólares en una fortuna, que seguramente no la hizo muy legítimamente. Pero salió con esa declaración en un encuentro de grandes empresarios que se hizo hace una semana. Y después dijo, respecto a los trabajadores y trabajadoras desocupados, dijo, van a faltar entre 2 y 14 años para que los trabajadores sean normales. ¡No! ¿Pero qué es esa? ¿Es? ¡Ay! ¿Qué pasa? No puedo ni decirlo, mirá. Complicado. Un tercio de los trabajadores argentinos es pobre, pero muchos son inempleables. Ya le mando así. ¡Inempleables! Para terminar la sarta de... Yo tengo una pregunta para vos. Mariano, para vos, Mariano. Recién dijiste que este hombre tenía 320 millones de dólares o pesos, no sé qué dijiste. De dólares en una fortuna. Una fortuna, que seguramente la hizo ilegítimamente, ¿no es cierto? Seguro. Digo, ¿hay alguien que se pueda hacer, realmente vos que sos economista, ¿no es cierto? Que sabes del tema. ¿Alguien se puede hacer tanta plata de manera legítima? ¿Vos qué crees? Que no. Sí, bueno. Estamos de acuerdo. Tenés que respetar más tu intuición. Tu intuición sabe de economía más que Mariano Félix. Es verdad. ¿Dos más dos? Cuatro. ¿Más dos? ¡Ah! ¿Viste? ¡Seis! ¡Ah! Claro. ¿Y sabes qué? Mariano, tus cuentas y tu dinero no pueden comprar el amor. Eso es cierto. ¿No es así? Mi dinero no, porque no tengo tanto, pero mis cuentas no, porque uso la calculadora. Bueno, ¿saben qué? Se volvió a blanquear la pantalla. Bueno. Les íbamos a contar que ya terminaron de caer la última noticia, es esta. ¿Cuál? Terminaron de caer todos. No sé si recuerdan los cantantes varones que estuvieron cayendo este año, uno tras otro, se destapó una olla de todos los cantantes, son unos machistas asquerosos y siempre tienen un antecedente de algún tipo. Sí. Fue el Piti últimamente. Kimei, no hablé con vos, ¿cómo te tomaste la noticia del Piti? Mal, muy mal. ¿Sabes qué? El Carca, el... miembro del... ¡Ay! No me sale la banda. Miembro de la banda Babasónicos. Sí. Y actor también ahora en Nafta Super. Sí. Salió a decir que lo que hizo el Piti Álvarez estaba mal y que había estado con... lo que le había hecho a esas mujeres había sido a familiares de él, del claro. Carca. Sí, sí. Él a la hermana de él. Del Carca. ¿La hermana del Carca? Sí. Sí. Bueno, así que bueno, que mi primera reacción fue el Carca que viene y después dije, seguro que el Carca está de sucio también, como todos. Y ahora, la noticia de esta semana, el polaco. ¿Recibió una denuncia? Sí. Una ex que dijo que... ¿La tenés ahí, Mariano? No, no la tengo, perdón. Bueno. La pusieron en la pauta. Que dijo que sí, que había abusado de ella, que le había pegado. Bueno, salieron a defenderlo, se dijo también que había estado con Yanina Maradona. Yo ya no quiero saber más nada, no leí la noticia, la pantalla se me puso en blanco, claro. No hay mucho que saber. Lo único que hay que saber es que no hay que confiar en ningún cantante más, en ningún cantante, en ningún guitarrista, en ningún baterista, en ningún varón. Pero todo el mundo de la música con el que crecimos, influenciadas alrededor, escuchábamos como unas jóvenes ilusionadas y enamoradas, está derrumbado hoy en día. Así que bueno, con esa noticia se termina Vicky. Y si les parece, si están de acuerdo, si hacemos consenso en esta asamblea, que es una asamblea llena de amor y de felicidad, nos podemos ir a una canción. Me parece bien a mí. No sé, me parece Vicky. Bien también. Listo. ¡Claro que lo peleamos! Nos conocimos en la marcha, ¿sabes? Tirabas facha como macho burgués. Todas las pibas te cañaban la jeta. Yo no saqué la vista de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. Vos me

Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidas y bienvenidos a este disparo espacial que son las noticias que realmente importan. Disparo espacial, me encantó. Beth Goodyear, la joven de 22 años que lleva 2 meses durmiendo. Y no soy yo. Una joven británica, obvio. Padece el síndrome de la Belia durmiente, que la mantiene durante todo el día durmiendo o con somnolencia. ¡Tienen que ver las fotos! Ella postrada. Unas lagañas gigantescas. Si la ve mi madre va a pensar que es yo, porque se parece mucho a mi posición cotidiana. Porque es rubia también. Rubia con los ojos así. ¡Buah! Beth Goodyear es una joven británica de 22 años de edad que padece el síndrome de Klein-Levin, más conocido como el síndrome de la Bella Durmiente. Beth tiene que hacer apenas 2 horas lo que una persona haría mientras está despierta. ¿Qué es eso? El primer episodio. ¿Qué es eso? Alguien durmiendo, Victoria, está roncando. No me parece que sea. El primer episodio que tuvo fue a los 16 años, etapa en la que suele... Pero eso parece un... ¡Pero dale! ¡Adoro descargar! Aparecer la enfermedad. Así que niños y niñas de 16 años tengan cuidado. Según se ha publicado el diario británico Metro, la madre... ¡Un delfín! La madre de la joven pensó que se trataba de algún tumor. Bueno, no, tras realizar las pruebas, los médicos confirmaron que padecía el síndrome de Klein-Levin. El 75% de su vida lo pasa durmiendo. ¡Wow! Bueno. Paren, y necesita andar con una silla de ruedas porque le da paja. Le da, bueno, eso ya es otra cosa. Esta es una joven oportunista, sí, que vio la teca en algún momento... Googleó, encontró esa enfermedad y dijo, listo. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura esa enfermedad? Con café. Lleva dormida 2 meses ahora, no se sabe cuándo despertará. La madre lamenta el hecho de ver cómo desaparecen los mejores años de su vida. ¿No está en coma? No, Mariano, está durmiendo, tiene el síndrome de Klein-Levin. Yo hago una pregunta, ¿nadie me puede conseguir un certificado médico que diga que tengo eso? Ay, sí, me encantaría. Yo que soy doctor, te lo doy. Bueno, tenés que ir a una sala de espera y estar directamente durmiendo en la sala de espera. ¿Quién va a negar que no lo tengo? ¿Quién va a negar que no lo tengo? Claro, es muy difícil eso. Y sí, obvio. Bueno, la joven muy inteligente. Yo lo tendría que haber hecho, no me avivé. Ya no tenemos 16 años. Yo creo que está esperando al Príncipe Azul. No quiero ser malo. Mariano, sos malo haciendo chistes. Que ponga la risa de fondo. Ahora nos gustan, Pablito. Ahora en vez de la batería de remate del truco, sí, claro, hay que mover las risas esas. Bueno, nadie puede negar que ya está. Si una finge que tiene mucho sueño, no, bueno, lo que pasa es que tengo el síndrome que tiene Beth Goodyear. Listo, todo el mundo te cree. Nadie te puede decir nada. ¿Qué otra enfermedad se puede fingir fácilmente? Bueno, la narcolepsia, cuando te quedas dormido cuando alguien te está hablando. Claro, está que parecida. Puede ser alguien muy aburrido que estés y que te esté por contar algo, una anécdota, un tío que ya te contó. Narcolepsia. Ay, me peleé otra vez con mi hermana. Oh. Nadie te ve, Kimel, el gesto que estás haciendo. Bueno, pero me gusta hacerlo completo. Qué pesadilla. Me actuó una joven narcolepsica. Pero bueno. No sé si dice así. Eso fue mi noticia, chao. Voy yo entonces. Bueno, en una discusión entre dos abuelas en Texas, que son de armas, tomar término en un tiroteo, obviamente. Dos mujeres de 55. Dos cachorritos. Eran dos galgos que habían salido liberados de las carreras. Un tiroteo de caniches. Claro. Dos mujeres de 55 y 53 años discutieron en su aparcamento. Porque allá se dice así. De un supermercado en Texas. Donde por la custodia de su nieto. Una de ellas decidió sacar el arma y disparar. ¿Quiénes fueron estas señoras de arma a llevar? Carla Brown, de 55 años. Selma y Luis. Y Janice Brown, de 53, eran hermanas, no 65 solamente. Y 53. 55 y 53. Ah. Eran bastante jóvenes para ser abuelas, pero sí. Eran jóvenes. Y sí. Estaban discutiendo, bueno, y querían todo el tema de la custodia del nieto. Parece que la discusión se puso heavy, porque bueno, comenzaron a discutir acaloradamente. Y no era por la temperatura ambiente, digamos. No era por la temperatura. Una sacó el arma del bolso. ¿Vos, Kimé, tenés un arma en tu bolso? Mirá, soy una mujer de armas tomar. Pero lo voy a dejar ahí. De tomar. Soy una mujer de tomar. De tomar. Bueno, en el lugar de los hechos se encontraba un policía fuera de servicio. Estaba descompuesto el policía, estaban esperando el técnico. ¿Es de verdad eso? Estaba fuera de servicio. Al ver la discusión y el disparo, no sé, el disparo que tenía una visión de águila, porque vio el disparo, no sé cómo lo vio. Sí. Pues intervino. Y Carla también le disparó a él. Ah, no. Así que bueno, el policía decidió responder con otro disparo. Se pudrió todo. Se pudrió la momia. Es que se hizo un tiroteo, Mariano. La policía la detuvo después de dos disparos. Y ahora está acusada de asalto agravado, pero el policía fue el que le disparó a la señora. La señora estaba ahí. Claro. No entiendo. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Esa fue la noticia del día. Después de la noticia del día, llegan más noticias. Del día también. Del día. Ojo. Ojo. Al piojo. Porque esta es una noticia que rompe con muchos paradigmas que venimos sosteniendo hace muchos años. ¿En este programa? En la vida misma y en la no vida también. A ver. Los espermatozoides podrían tener alma según el arzobispo Cañizares. Obvio. ¿Cómo obvio? ¿Cómo vos se lo pude? ¿Cómo obvio? Es un ser vivo, tiene alma, un perro. No solo podrían tener alma, sino que, entre comillas, dice, y pequeñas nociones de aritmética. ¡No! ¿Aritmética de matemática? No sé qué saben sumar, eso. Saben sumar. Quiere alma decir y nociones de aritmética, pará. ¿Qué? Y sí, mirá, lo dice acá. Asegura el prelado. No, el pelado. ¿Por qué la palabra prelado está a una letra de ser el pelado? Sí, porque lo hicieron para que nadie se confundiera, pero efectivamente son todos pelados los curas. Mientras leo la noticia, quiero que piensen son otras palabras. Son todos pelados los curas, es verdad. Otras palabras que estén a punto de ser otras. Ah, bueno. Difícil. Uy. Es muy difícil. Bueno, la cuestión... No puedo concentrar en tu noticia. El prelado es un ejemplo. Claro. ¿Cuál otro? ¿Y el otro Pluto. Ah. ¡Qué viva! A ver, ¿cuál más? Plutón. No, bueno, pero es lo mismo. Es casi Pluto, pero con una N. Bueno, pensar en meter la noticia. Vos sos profesora de letras. Árbol, arboleda. No, no, es bueno. Casi la misma palabra. No, pero no entendiste el concepto. No cierra. ¿Sabés que acá se juega que Pablito no está escuchando lo que decimos directamente? No, le no parece más o menos que cerramos una noticia y tras sube la música. Para mí no es que no está escuchando, sino que no quiere. Entonces lo corta cuando él cree. Claro. ¿Qué pasó con el prelado, Kimé? Me quedé pensando. Porque aparte, fíjate a qué organización participa él. Mira, el cardenal arzobispo de Valencia. Cargar y cagar. Pero me estás interrumpiendo. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, pues es de Valencia. Hablar con acento español. Yo no sé si los valencianos hablan así, pero ponele. Junto con la plataforma Provida, obviamente, la fundación Gemetos Somos Todos. Gametos Somos Todos. Gemelos Somos Todos. El pseudo sindicato Esperma por España. Pseudo sindicato. Yo te estoy leyendo la nota tal cual. Y claro, la ley de asociaciones profesionales no permite un sindicato de espermas. Entonces es claramente un pseudo sindicato. Pseudo sindicato. No me están dejando trabajar. El pseudo sindicato Esperma por España y la asociación Espermatozombies sin Fronteras. No puede existir eso. ¿Vos estás queriendo decir que la información que damos en esta columna no es real? ¿Vos estás queriendo decir que esto que tenemos no es fidedigno? No sé. ¿Vos estás echando por tierra todo el trabajo que yo? Echar por tierra es muy bueno para toda la tarde. Para quebrarse. Está bien, Kimé, tenés razón. Es verdad que los espermatozoides tienen una asociación. Un pseudo sindicato. Dos veces me quebré hoy. Llamalo. Me está por venir. Llama. ¿Cuándo, Kimé? Hoy. ¿Quién viene? Asegura que la mayoría de los espermatozoides poseen sencillas nociones de aritmética, además de conocimientos de navegación y una gran habilidad para nadar sin brazos. No puedo creerlo. Es que por lo tanto también. Claro, nadar sin brazos. Es verdad, es cierto. Es verdad. ¿No viste ese capítulo de Los Simpsons? Hace mucho que no hago referencia a Los Simpsons. Ajá, a ver. Homero imita un espermatozoide y se pone las manos atrás de la espalda para. Y se hunde. Exactamente. Y que por lo tanto también deberían estar provistos de alma. De la misma manera que a las mujeres también se les regaló ese privilegio en el año 431. ¿Antes no tenían alma las mujeres? No. Mirá vos, qué interesante. Acá dice, pues si un espermatozoide es capaz de encontrar el camino al óvulo con la misma precisión con la que una mujer sabe encaminarse a la cocina, ¿por qué no pueden ser iguales ante Dios? No puede ser cierta esta noticia, Kimei, basta. No sé qué te parece que no. Ay, yo he escuchado, viste, curas brutos que han dicho cosas que son impronunciables. Mira, Mariano, más de un centenar de organizaciones defensoras del fluido vital preparan, además, una petición formal ante el gobierno para que el espermatozoide español, sí, el español nada más, tenga un derecho migrantes a una educación primaria gratuita y de calidad, seguridad social. ¿Por qué no leí esta nota antes de subirla? No se te ocurrió leerla ni en pedo. Un puesto de trabajo digno, está bien. Eso es, pero bueno, está bien, ¿por qué no? Cañizares asegura, además, que numerosos grupos de espermatozoides procedentes de todos los rincones de España participan siempre en todas las manifestaciones que convoca la Asociación Antiabortista Provida. Es real. Es real. Y que a pesar de su pequeñísimo tamaño, los gametos son quienes más animan las concentraciones con sus atrevidas pancartas, sus cánticos y sus acrobacias. ¿Qué están hablando? ¿Hablando? Según los obispos, cerca de 100 autobuses trasladaron a más de 800.000 trillones de espermatozoides. A la última gran fiesta de la vida, celebrada en Madrid el pasado verano. ¿Cómo lo llevan? ¿Está el famoso Chori Coca, por ejemplo, para que vayan? ¿O sí, no? ¿O también no comen Chori Coca? No corre allá, no sé. Kimé, ¿de dónde sacaste esa noticia? No sé, la subió Mariano un montón. Iniciativa Debate, la otra información. Epa, ¿qué lee Mariano en su hogar? Mira, Mariano, vos me estabas cuestionando a mí, pero esta noticia la subiste vos. Decís vos. Hace muchos días, lo buscamos. Ajá. Ah. Pero no sé, yo estoy de acuerdo con que es un ser vivo. Si los galgos tienen derechos, los espermatozoides también. Hay un dato duro que no dijimos, que en más de 50.000 el número de activistas pro vida el número de activistas pro vida que quedaron embarazados durante la protesta. Ah, porque está lleno de espermatozoides dando vueltas, es un peligro. Escuchame una cosa. Che, es muy buena noticia, la verdad. Es muy buena noticia. Muy elaborada. Pasa que pasarlo en limpio porque fue mucha información junta, tal muy vez. Muy elaborada. A mí no entendí muy bien eso de que las mujeres tienen alma desde el año 431. Antes no tenían alma. Eso está confirmado. Vos tenés alma, Kimé. Está chequeado. Vos sos una desalmada, me parece. Yo soy una desalmada, una perra. Uy. Desalmada, pero no desarmada. A una letra. Bueno, bien, puede ser. Porque antes dijiste que estabas armada. Es verdad. Y está corazón. Está bien, estoy jugando al juego. Yo soy verdad. Amigos. Pero... Y yo tengo otra. El arroz. Estamos jugando un juego, me quedé. Arroz y alos. Y el super chino. Alos. Pero eso es una palabra que estás inventando vos. Arroz. Y alos. Comida termo, termo y permo. ¿Cómo Mariano no entiende unas reglas tan sencillas? Juego, es muy sencillo. Él está inteligente, tiene con Iset. Sigamos pensando palabras. Arroz al revés es zorra. Epa. Ah, pues esta es porque viene de letras, es doctora en letras. Entonces, claro, así cualquiera. Héteros al revés es sorete. Opa. Esa le gustó a Kimé, esa está buena. ¿Me estás haciendo reflexionar? Sí, te estoy haciendo pensar. Yo iba a decir perno. Cargarse y cagarse. Pero la dijo ella, o ella, o bueno. Dijimos tres, una fue esa. Ufa. Yo iba a decir perno con termo, pero no, son dos. No. ¿Qué cosa? Bueno. Cerramos con esta columna de noticias que realmente importa. Parece que falta una, falta una. Ah, falta una. Ay, pero la puedo abrir. No. Ya viene las noticias que realmente importan. Estamos buscando. Esta sección recordamos a los escuchas. Recordamos que es la sección fundamental de este programa. Mientras otros medios de comunicación divulgan informaciones que a nadie le interesan, que no cuentan la realidad del país, nosotras contamos cosas que realmente importan. se enteró en la puerta de la iglesia que se estaba casando. No, no, no. Me pongo un tiro en la boca. Sí, mal. Un fotógrafo armó un casamiento sorpresa. Se extralimitó con la reacción que me tal vez. ¿Cómo un fotógrafo? Un fotógrafo armó un casamiento sorpresa para su mujer desde hace 30 años. ¿Hace 30 años? ¿Estaban casados ya? Sí. Entonces se casaron. Y la ceremonia se hizo viral. Casamiento sorpresa es el título del video que en las últimas horas se viralizó en las redes sociales. Y realmente es una sorpresa. Mercedes, su protagonista, se enteró en la puerta de la iglesia que la novia era ella. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Fue el fin de semana pasado en la iglesia Sagrado Corazón, piripipi, Gustavo Ortiz, decimos el nombre del novio para escrachar a este sorete. Sí, ¿qué le hizo Cuca? ¿Cómo le vas a hacer eso, traidor? Él era, es fotógrafo del diario Clarín. Esta nota sale en Clarín. Esto es en Argentina. Exactamente, esto realmente es una noticia. ¿No es de Valencia como la otra? No, esta no es una noticia como la del espermatozoide. Bueno. Esta es una noticia como que trata de... No, trabaja como con el verosímil al menos. A fines de julio, volviendo de las vacaciones de invierno en Mar del Plata, se me cruzó otra vez la idea y pensé, supongamos que tengo la iglesia, ¿cómo lo armo? ¿A quién le digo? ¡Qué pesado este hombre! Yo me muero si alguien me hace esto. Me muero. Yo no sé, yo también. Media, no sé, es una cosa bastante que te obligan a casarte. Te obligan a casarte porque, aparte, ¿cómo vas a decir que no? O, bueno, decís que no y tenés que ver ahí toda la fiesta que armó Gustavo. Deja el auto en la puerta, dice la amiga, le dice que camine más rápido. Va con una... Las amigas traidoras, todas traidoras. Mirá si viene Kimei, mi novio, y te dice, estoy organizando un casamiento sorpresa a Vicky. ¿Vos qué le decís? Ah, pero sos un idiota. Lo confirmé que sos un idiota. Lo confirmé. Ya lo sabía, pero ahora lo confirmé. Mira, no puedo creer. Al aire. Quiero decir, no le importó cosa. Nada. Estaba actuando. Para mí, el novio de Victoria Vicero, voy a decir su nombre para no decirlo en los medios públicos, es una de las mejores personas, de los mejores varones. Y no, mirá tampoco, que yo tengo la vara alta. Tampoco hay que jugársela, no hay que jugársela. Tengo la vara alta. Confirmé que sos un idiota, tío. Bueno, gracias a Dios que el no nos escucha en este programa. Cerramos la noticia. Ah, aparte lo ordené el pedo. Ah, confirmé que sos un forro. ¡Chau! Del Castro desde Oriente a Batista combatió y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! La patria con ansiedad esperaba a Che Guevara. La patria con ansiedad esperaba a Che Guevara para darle a Santa Clara la luz de la libertad. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Viva Fidel y la bandera cubana! Tierra que vio la crueldad del déspota dictador, pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera para que Cuba tuviera un poco de paz y amor. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Huyó cobarde y vencido como rata de extranjero. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! gloriosa bandera. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Y la bandera cubana! Lunes en Radionauta. En el fondo del tarro. Gente linda y radial. Hay que estar súper preparados para nutrirse de sí. Todo un poquito. Capítulo a capítulo, semana tras semana, nos cuentan una historia. Picante. Completísimo. Para ponerle color. Capítulos y capítulos de la gran radionovela. Podés llegar como al interior de cada uno de nosotros. Es una manera de llegar. Este es un mundo como otro cualquiera. Estos chicos que improvisan a veces. Ha hecho emocionar con su brillante actuación. En el fondo del tarro, lunes a las 9 de la noche. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Plata, plata del disco. Regálenme plata. Eso es bueno, ¿no? ¿Puedo mandar unos saluditos antes? Vale. Le quiero mandar un saludito a mi prima la Cami y Carmencita, mis super amigas, y también a Catita Yuna, que nos están escuchando todas ellas. Cata contándonos la novela de Corrado el minuto a minuto. Gracias. Yo le quiero mandar un saludo especial a Fran Páez. No, qué careta. Bueno, seguimos en Cumbia Masiva. Acuérdense que el teléfono de línea es 451-6917. Transmitimos acá desde Radio Nauta en el Olga Vázquez, en el Centro Social, Cultural, Político y Filosófico. Ajá. Olga Vázquez, se le acaba de agregar una categoría. Deportivo, social y deportivo. Hoy llegué y había gente haciendo deporte. ¿No? Por eso te digo. En calzas. ¿En calzas? Negras. No hace calor para todos vestidos de negro. ¿Quiénes eran? Era el taller que se da acá, que es el taller de acrobacia de piso. Ay, eran muy talentosos. Hombres y mujeres de negro, como la película. Sí. Pero estaban con gafas así, oscuras. No, calzas y remeras negras. No se puede ser visto en todos de negro. Después pueden mandar el WhatsApp porque debe ser 221-670-5190. Ahí está. Ese es el número de WhatsApp. Bien, Pablito, ahí siempre atento para ahorrarnos el esfuerzo. Y ahí, bueno, tenemos algunas noticias de la economía, digamos. Esta es la columna de Economía Conciencia. El equipo está como en otra cosa, pero yo voy a hablar igual. ¿Qué pasa, Mariano? Dale, dale. Noticia número uno. Yo no sé ustedes, pero ¿cuánta plata necesitan para vivir diariamente? Pero el empresariado argentino, los sectores dominantes, tienen muchos problemas para subsistir en nuestro país. No como otra gente, no como la mayoría de la población que le va bárbaro. Están más complicados. A mí me va bárbaro. Están re complicados. ¿Están más complicados que Kimei, que dice que le va bárbaro? Yo creo que le va bastante más complicados que Kimei, porque para vivir en nuestro país, un ejecutivo, ¿sabes cuánto necesita en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto? 1.000 pesos. No, ¿por qué? ¿En qué periodo? Por semana. No. Un ejecutivo para vivir en una semana. En Buenos Aires. Un día. ¿Un día? Ah, un día. Sí. 300 pesos. 3.000 pesos. ¿Qué? Por día para vivir en Buenos Aires necesita un ejecutivo. Sácame la cuenta por semana. Te la saco por mês, que ya la tengo por 7, hecha. 21. 87.000 pesos por mes. Para vivir. Para vivir un día, pero con el alquiler pagado, digamos. Para bueno, vivir, sí, como ir, tomarse el café, sí, almorzar. Sí, todo. 87 mil pesos por mes necesita un ejecutivo, un profesional. En la ciudad de Buenos Aires para vivir. ¿En qué gastan tanto? ¿Transporte? ¿Fafafa? Y yo creo que la parte más de la fafafa debe ser. Y mira, dice que el principal problema es el aumento del precio del gas, que tienen, están muy complicados con el aumento del precio del gas. Mantener la pileta térmica, ¿viste? Es como sí. El tema del jacuzzi con las burbujitas. Claro. Eso tiene un costo muy alto, ha crecido mucho el costo. Y bueno, y otras cosas. Entonces, bueno, la línea de pobreza de un ejecutivo está en 2.900 pesos por día. ¿Cuánto? 2.900 pesos por día. Si un ejecutivo por debajo de eso ya es pobre. Y los otros ejecutivos lo miran mal. ¿Pero qué es un ejecutivo? No entiendo. A ver, ¿quién, por ejemplo? Un ejecutivo. Hay gente Alguien que ejecuta. Ejecutivo gente famoso. De mucho dinero. De mucho dinero. Un CEO, un gerente. Un CEO, claro. Un, no sé, ponele también un burócrata sindical. Uno de los gordos de la CGT, yo imagino que... ¿Con esa? No, pero ¿para qué necesitan tanta plata? Esa es la pregunta que yo me hago, pero evidentemente las estadísticas no mienten. Pero saquemos una cuenta que se levantan, se toman un desayuno, ¿cuánto te gastan en un desayuno? Depende de dónde lo compres. ¿Qué hace? ¿Unas galletitas con un poquito de mermelada así nomás? Te vas a tomar un desayuno a todo culo. ¿Cuánto gastas? ¿200 pesos? No tengo ni idea. Cuesta todo culo. Claro, no, sé. No entra en tu cabeza. No. Los márgenes de la locura de la riqueza y la concentración son muy, muy grandes, digamos. Muy, muy grandes. Y esta gente, bueno, parece ser que tiene algunas dificultades para vivir, pero bueno, la pasa mal. La pasa mal. ¿Están complicados de dinero? Yo creo que sí. El gobierno de Macri no los ha ayudado lo que deben y por eso están lo están criticando tanto. ¿Pero quién legitima estos valores, digamos? ¿Quién dice, quién hace legítimo eso? Que un ejecutivo necesita esa plata para vivir. Y los propios ¿quién lo declara? Hay la Universidad SEMA, que es una universidad privada de empresas. Lo que hizo fue una encuesta entre empresarios, entre gerentes, y les pregunta, bueno, ¿cuánto necesita usted para vivir? Sí. Más o menos, como tales. Y esta gente, bueno, ha dicho, esa es la declaración que ha hecho. Es parecido a lo que hace el INDEC, que te dice, bueno, ¿cuánto necesitas para no ser pobre en Argentina? Redondearon claro. 3.000 todos. El promedio da 2.970 pesos o algo así. Pero bueno, dice, la pobreza tiene muchas caras. Mira la frase que tiró Mariano. Me gusta, Mariano, es profundo. Yo preferiría ser pobre siendo con esos niveles, ¿no? Que ser pobre con la línea de pobreza del INDEC. Me intriga mucho que consumen. Por supuesto. No me entra en el cerebro. Tienen mucamas, como en las novelas. Deben tener, claro. Tienen hijos y... ¿Qué chofer pueden llegar a tener? Tienen chofer, claramente. Mandan los hijos al Houghton, no sé qué, que sale 10.000 pesos por mes. Chofer, jardinero, mucama. Secretaria personal en la oficina deben tener. Cocinero, cocinera. Sí, claro. Tienen niñera, cocinero. Y ahí entiendo que no les alcance la plata. Claro, mucha gente haciendo las cosas por ellos. Esa gente no se debe ni atar sus propias zapatillas. No, por eso. No se rasca su propio culo. Vos imaginátelo. No se saca su cera de los oídos. No, ay, es un asco eso. Bueno, Mariano, pero hay que decir todo acá. Este es un programa de economía calzón quitado. Economía verdad. Este es economía verdad. Bueno, muchísimo. ¿Y cuál es tu conclusión? ¿De dónde salen esos datos escabrosos? Es este estudio que dijimos de la Universidad del SEMA, una universidad privada, pero bueno, que da cuenta de eso, de que bueno, que ser pobre es una cuestión de actitud. Claro, de actitud. Yo plata, plata, te busco y no te encuentro. Vení, plata, plata, sácame de suelo. Te cortamos al aire. No, te iba a hacer una pregunta. Te envié una noticia. Ajá. Por inbox. Que dice que, hablando de esto, ¿no? Que vos hablás de la línea de pobreza de los ejecutivos. Y hay una noticia que dice que hay 5 nuevos pobres por minuto. ¿Cómo es eso, Mariano? Y bueno, porque vos haces la cuenta. El ingreso de las personas en un momento determinado. Y sabés cuánto cuesta la canasta básica. La canasta que permite no ser pobre según las estadísticas que hace el INDEC. Y entonces vos podés calcular claramente en cada momento del tiempo, según la evolución de los ingresos de la población y la evolución de los precios de esa canasta, cuánta gente está cayendo por debajo de la línea de pobreza en cada momento. Como los ingresos están creciendo por debajo de los precios, todo el tiempo hay gente que pasa a ser pobre. Y ese es el dato que tiran no ahí. No te descuides porque podés pasar a ser pobre en el próximo minuto. Claro. Es como complicado. Sí, sí, hay que estar atento con una soga bien atada al techo para no poder no caer debajo de la línea de pobreza. O colgarte de esa soga si caes en la línea de pobreza. O tener un buen bote. O sea, la línea de pobreza de los ejecutivos es cerca de 2.000 pesos, dijiste, ¿no? Casi 3.000 pesos. Exacto. Hay 5 pobres por minuto. Por día. Y Macri se puso un 8. Claro. Y bueno, por eso, porque hay muchos pobres ejecutivos. Claro. Ese es el problema de la Argentina. Y tengo otro dato que es muy interesante, que a veces, viste, uno dice, bueno, todo el mundo está endeudado en este país. La deuda es un problema, porque no solamente el Estado está endeudado, no solamente se endeudan las empresas, sino que se endeudan las personas. Hay, obviamente, para comprarse una casa, para comprarse un auto, para comprarse un celular, para comprarse para zapatillas, para comprar la comida de todos los días, porque mucha gente se endeuda en el supermercado. Va al super y pide crédito. Hay muchas tarjetas financiadas de los propios supermercados para financiar las compras mensuales que hacen los hogares. O hay financieras. El otro día vi una que me llamó mucho la atención, ahí en la esquina de 6 y 50. Dando hay un nombres. Local enorme, con luces, una casa, porque es nueva, yo nunca la había visto, toda luminosa, con unos signos pesos ahí. Es una financiera esa, es un lugar. ¿En qué calle, Marian? 6 y 50. Quimé, está saliendo a romper todo. Está saliendo a romper todo. 50. ¿En qué calle dijiste? ¿En qué calle dijiste? Decime de nuevo. 6 y 50. Bien. En esa esquina, ustedes miran y hay un enorme local, con mucho, muy luminoso, que donde dan crédito hacia cualquiera que pase. Una oda al dinero. Pasás, claro. Y te dan dinero. Una oda a la vida endeudado, digamos, porque pedir un préstamo es te permite conseguir algo, pero a cambio, ¿qué tenés? Tenés que devolver esa plata con intereses muy ¿cuánto elevados. ¿Cuánto te cobra intereses esa gente? Yo nunca he ido, digamos, pero seguro... Dale, Mariano, sí fuiste. Seguro más del 40-50% por año, porque esos son los montos que cobran las tarjetas de crédito, Visa o más. ¿50%? Por lo menos, por año. Es decir, si vos pediste 100 pesos, dentro de un año tenés que devolver los 100 pesos y a la vez tenés que devolver 50 pesos más de interés. ¿Y qué pasa si no los devolvés? Te embargan el sueldo, te hacen devolver lo que pediste prestado y te embargan en parte del sueldo. Pueden, digamos, te pueden sacar lo que compraste y muchas cosas más. Es un serio problema. Dice que no fue nunca, pero sabe demasiado. Que me sabe demasiado, sabe no, bueno, demasiado. Pues yo conozco muchas cosas que las cuales no he experimentado. Ah, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Como todos ustedes también, supongo, ¿no? No, yo no. Todo la universidad a de mí, la calle. A mí todo me lo contó un amigo. Todo te lo contó un amigo. Pero el tema que me llamó la atención de esta noticia, aparte de esa, es que los quiénes son, uno mira la estructura de quiénes están endeudados y quiénes son los más endeudados. No son las familias más ricas las más endeudadas, sino proporcionalmente las familias más pobres. Los hogares de menores ingresos tienen como atado a una deuda cerca del 30% de sus ingresos. Claro. Porque, bueno, obviamente, en este país, para vivir, en las condiciones en las que vivimos, todo el mundo está todo el tiempo pidiendo crédito a tasas muy elevadas. Y también pasa que la gente que está más jugada de plata y que no tiene una familia que tiene plata, claro, como una clase media alta, que necesita Macri, comprarse un padre algo rico, y le pide a los padres, quizás, la gente que está más jugada lo que hace es ir ahí, caer en esos créditos tramposos. Ya, pero aparte vos ponele, mucha gente que es lo que hace, se endeuda con la tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito. Tiene que pagar la tarjeta de crédito. ¿Cómo paga lo que debe? Consigue otra tarjeta de crédito y con una tarjeta de crédito paga lo que debe en otra tarjeta de crédito y se acumula la deuda. Es un infierno esa escena para mí. Es. No podría vivir tranquila. Y no podés vivir tranquilo porque aparte estás todo el tiempo... Vos vas a comercios de electrodomésticos y está la sección financiera. Hay gente que está todo el tiempo va a pagar la cuotita para comprarse una heladera. El problema que uno de los problemas que la Argentina tiene, que el capitalismo contemporáneo tiene, que no es algo que ocurría hace 50 años, es que para cosas que son básicas en la vida, como puede ser tener una heladera en tu casa, sí, hace 50 años no lo era. Tal vez, digamos, tener una heladera. Pero ¿cómo que no? 50, 60 años todavía circulaban los vendedores de hielo. No había calor. Había heladeras, digo, pero todavía circulaban los vendedores de hielo. Había la cadena de frío. Claro, era como una cosa más moderna. En ese momento era muy nuevo. Hoy no tener una heladera es prácticamente algo que no es inconcebible, como no tener luz. Claro. Digamos, es una cosa que es normal. Que hace tal vez 60 años no todo el mundo tenía luz eléctrica todavía. Pero la cuestión es que el problema es que ahora, para todo eso que es necesario para la vida cotidiana en esta sociedad moderna, tenés que endeudarte, no lo podés conseguir con tu salario nada más. Necesitas muy caro una heladera de pronto. No lo podrías pagar con tu sueldo en general. El otro día pasé por el súper y había heladeras que valían entre 7, 8 y 30 mil pesos. Había heladeras de valores que eran exorbitantes. Pero bueno, la cuestión es esa, que un montón de familias están atadas al endeudamiento y eso que las obliga a agarrar cualquier empleo para pagar la deuda, para evitar que les confisquen las cosas que han comprado, para evitar quedarse sin la heladera. Trabajan en un empleo, en dos empleos, con muy poca remuneración, pero que es lo mínimo necesario para sobrevivir. Y bueno, en la sociedad, digamos, del endeudamiento es un serio problema para todos. Pensemos en Estados Unidos, por ejemplo. El otro día leía que los que estudian en la universidad en Estados Unidos tienen que pagar para ir a estudiar, ¿no? ¿No? Acá es gratuita la universidad en términos generales. Es costosa, pero es gratuita, no tenés que pagar en general en la universidad pública nada. En la universidad norteamericana sí tenés que pagar. Y decían que la deuda que los ex estudiantes y graduados universitarios han acumulado en este momento en Estados Unidos es varias veces el Producto Bruto Interno de la mayoría de los países del mundo. Es decir, toda esa deuda ha sido acumulada por graduados universitarios y estudiantes universitarios en Estados Unidos. Es un nivel de endeudamiento para estudiar nada más, claro, que es tremendo. Eso obviamente a toda esta gente la pone en una situación muy difícil, que es laburar de cualquier cosa con tal de poder pagar esa deuda. Te ponen por eso. Vos siempre tenés problemas cuando vos laburás en el capitalismo, tenés que laburar para no morirte de hambre. Sí. Eso es obvio, digamos. Y está el desempleo, que juega como un mecanismo de presión. Pero ahora también tenés, aparte del desempleo, el endeudamiento, que te pone contra la espada, entre la espada y la pared, como se suele decir. Te pone ahí y tenés que agarrar cualquier empleo. Es un problemón. Eso, pero no, pero es algo que le sale muy bien, es uno de los logros del capitalismo. Apunta a eso, digamos, ¿no? Uh-huh. A la presión, a que vos tengas que arreglar con cualquier trabajo y que si no hay otro detrás tuyo que también lo va a querer. Uh-huh. Un punto para el capitalismo, cero para nosotros. Estamos complicados, la verdad que estamos bastante complicados. Y aparte, esto se relaciona con otra nota que leí por ahí que estaba interesante porque planteaba una cosa que no es muy conocida, me parece. Uno cree que cuando los bancos prestan plata, esa plata que prestan es plata que se las dio alguien. Digamos, alguien la puso en el banco. No es algo como material, es como que vos le pones unos billetitos y los bancos te dan unos billetitos. Pero en realidad, en la economía capitalista tal cual la conocemos, los billetitos que imprime el Banco Central, que imprime la Casa de la Moneda, no son billetitos físicos, no son papelitos que hay que emitir. Sí. Que de algún lado vienen. En realidad, vos te prestan plata, por ejemplo. Un banco dice, yo te voy a prestar 30 mil pesos para comprarte algo, un televisor muy grande. Y esos 30 mil pesos que te los ponen en la cuenta bancaria, no te da la plata. Claro. Vos vas a la casa de electrodomésticos y compras con tu tarjeta. Con la tarjeta. Y esos pesos, esos billetes que te dieron, no lo viste vos. La billulla. Esa billulla. La papota. Esa lana no la viste, digamos. Claro. Pasa de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Entonces vos decís, en realidad esa plata, ese crédito, todo eso es ficticio. Es real. Sí. Pero no es material. Fíjense qué pasó en Europa. El sistema financiero europeo, el Banco Central Europeo, acaba de inventar de la nada más de 1.000 millones de euros para subsidiar a los inversores financieros que están teniendo problemas. 1.000 millones de euros, claro, creados de la nada, inventados por el sistema bancario, por el Banco Central, y se los dan a los bancos, digamos, que tienen problemas financieros. O sea, plata que no existe, pero que existe. Claro, que existe, pero no existe, porque la crean de la nada sin necesidad de que haya un respaldo y se la dan a alguien. Información que me estás dando me está volando la peluca. No sabía que usabas peluca aquí. No, no. Es muy buena. Es como las pelucas de Moria Kazan, que no se nota mueve, que son pelucas. ¿No? Salto, baile, no se mueve. Así que bueno, cuando digan que no hay plata en este mundo y que solamente hay plata para los ricos, digan eso, que es mentira. Si se puede, si la plata son papeles. La plata son papelitos. Si se los pueden dar a ellos, no los pueden dar a nosotros. El problema es, bueno, que lo depositen en mi cuenta. Exactamente. Y listo. Podrían resolver muchos problemas de mucha gente si desde el Estado, digamos, hicieran las cosas, repartieran esos billetitos que inventan, claro, a quien los más lo necesitan. Vivos en el capitalismo, corazón, eso no pasa. Y bueno, eso es lo que tenía para decir en el día de hoy. No se peleen. No son buenas noticias. Pero bueno. Pero bueno, recordemos que hoy dimos una buena noticia, que es la del Bauen. Esa es una buena noticia, dimos que es, a pesar de que vivimos en el capitalismo, a veces hay buenas noticias. Y sí. Última, quiero recordarles que se presentó un proyecto para que el año que viene no haya feriados puente. Ah, es verdad. Exacto. Y entonces... Que viene muy relacionado con lo que estamos charlando. No, pero tiene que ver. No, nada más quiero decirles eso. Ah, que no bien. Se nos pase, que no pero se nos pase. Lo que yo igual, los feriados del año que viene, la mayoría, por lo que yo vi, son sábado y domingo. Ay, qué odio cuando pasa eso. Entonces, año pasó todo el año. El 2016 fue una ¿viste? Entró Macri, tucu, 2 años seguidos sin feriados. Vamos a hablar de que el 2016 fue pésimo. Fue bastante malo. Fue un pésimo año. Sí. A mí, particularmente, me fue bastante mal este año. Me pasaron cosas buenas, pocas o una sola, y después mal. Todas malas. A vos, Kimi, tuviste un muy mal año. Yo tuve un muy mal año. ¿Pero fue distribuido todo a lo largo de todo el año o sí, está mejorando? Eso... No. Se desparramó bien por todo el año. Como la para mierda, que viste, viste, bien blandita. Sí. Tuve un punto fuerte, alto, bien, y después... Medio que para mí es como que se termina toda la malaria de este año y el año que viene... Va a estar buenísimo. Sí, ni hablar. No así en el mundo en general. Esto de los, bueno, de los feriados, que a esto que iba a cuento de esto, ¿no? Ajá. Que hablábamos que se murió Fidel, vieron que no, ni lo mencionamos en realidad hasta ahora. Mira, yo me afeité. Pero se afeitó Mariano, bien. Porque dije que la última, como un giro simbólico. El último barbudo era Fidel. El avance de la derecha en toda América Latina, se muere Fidel, acá gana Macri, gana Trump en Estados Unidos, el mundo es una mierda. Y todos los feriados este año cayeron fin de semana. Sí. Y también ahora Navidad y Año Nuevo caen fin de semana. No, esto es un desastre. Pero expropiaron el Bauen. La luz de esperanza, la luz de esperanza al que final del túnel. Exacto, que empiezan los brotes verdes, empiezan a aparecer a esta altura del año, algunas cosas positivas están pasando. Bueno, tiramos por ejemplo, puras... el año termina, eso es positivo. Y sí, está bien. Pero bueno, para que este año no paramos de tirar malas noticias en este programa, no sé si se dieron cuenta. Pero de forma muy divertida. Bueno, es verdad. ¿Vamos a hacer el último programa todas buenas noticias? Obvio, sí va a pasar. Dale. Pero bueno, pero todas van a tener que ser inventadas porque está difícil. Bueno, Mariano, con esa actitud, este programa no levanta. Si les parece y si no tenemos más nada que decir, para generar buenas noticias podemos ir a escuchar un tema musical, nos ponemos a bailar, le damos alegría a este cuerpo Macarena y volvemos para seguir charlando de todas las cosas que tenemos para charlar hasta las 7 de la tarde. Le arrastraste la moto cuando iba a trabajar. Sos un atrevido, te la remandás. No estuviste esperando en la municipalidad. Ahora la querés vender, nada te quiere dar. No vale mucho dinero, todo es sentimental. Y por la mañana se quiere matar. Se levanta una hora antes para pedalear. Le robaste la moto al pobre de Carlitos, que todos lo conocemos, es buenito. Ahora por rastrero te van a encerrar. Y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Me robaron la motito al boludo de Carlitos. Ahora anda en bicicleta, la que le prestó una amiga. We'll be right back. pinchito lo tenés que ajustar en la parte de abajo donde está la patada. La bocina no anda, la bujía tampoco, hacele cambio de aros que te va a durar poco. Le robaste la moto al pobre de Carlitos, que todos lo conocemos, es buenito. Porque tanta maldad hay en esta villa, le rastreaste la moto cuando iba a trabajar. Ahora por rastrero te van a encerrar, y encima esta canción, y encima esta canción te voy a dedicar. Me robaron la motito al boludo de Carlito. Por fin ahora anda en bicicleta, la que le prestó un amigo. Cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. ¡Qué gracioso! En cumbia masiva. ¿Qué este tenés programa? ¿Otro programa que me invitaste? No, pero quería ponerle suspenso. Las cosas con suspenso a veces están buenas. Sí. Pasa que si se estira mucho el suspenso, aburre. Eso es misterioso. O cuando la gente se transforma en histeria. Sí, se transforma en histeria, o si se estira mucho el suspenso, se genera. Se levanta la vara y después cualquier cosa que pase no va a estar tan buena o tan sorprendente como creías que iba a ser. Exactamente, pero bueno. Se aplica a las relaciones, a las fiestas, a todo. A todo. A la comida. Si se estira demasiado, tiene que... ¿Cuánto es el tiempo? Depende de qué cosa. Claro. Esta señora que le hicieron... ¿Cuál es el tiempo justo? Para una relación, para consumar. ¿Consumar a qué te referís? Bueno, Kimei, estamos en radio de la tarde. Para ponerla, Kimei. Ah, bien, para gracias. Ponerla, Kimei. Para llegar a la relación para sexual. Para ponerla o para asomarla. Claro. Bueno. Porque no todo es... No todo es... Está. O para... Bueno, para... Sí, bueno. Para llegar a la el zona... Sexo. Bueno, hacer el sexo. Sí. Para llegar a hacer el sexo. Desde la primera vez que te empezás a charlar con otra persona. Sí. ¿Cuánto es el tiempo estimado, doctora? Para mí... Para que no se pase de mambo. Dos citas. O sea, vos podés conocer a la persona, la conoces. Uy, vine a Olga, vi un chico y me re gustó. Sí. ¿Cierto? Una. Me re gustó, lo conocí. No, pero eso no es una cita. No, por eso. Una instancia. Ah, esa es una instancia, claro. Bien, una. Lo conociste, charlaste, no sé qué, lo agregaste al Facebook. Sí. Un chico o una chica, ¿no? En mi caso, chico, porque todavía no... Ya voy a llegar a eso. Falta poco. Entonces, lo conociste, le agregaste al Facebook, le pusiste un me gusta, él te puso, qué sé yo, papá. Lo viste otra vez, lo miraste, sí. Pum, pam. Claro, pero hay que medirlo en relación de Facebook también, porque citas puede ser muy espaciada, pero si estuviste hablando mucho por Facebook, también eso cuenta. Eso también cuenta, es verdad. O por WhatsApp. Ahora es más, ahora todo más rápido. Acá hay mucho más así es como verdad. Interacción. Si hablaste mucho por Facebook, quiero decir, dos días diferentes, ponele, por chat mucho. Sí. Y tuviste una cita después, en esa cita puede pasar que tengas sexo. Pero si no pasa en esa, seguís hablando por Facebook. Sí. ¿Cuánto tiempo ya decís, basta? Dos ¿sabes encuentros. ¿Sabes qué? No, yo como amiga te voy a decir, no estés con esa persona porque no va a estar bueno, porque ya está muy inflado y tanta previa... ¿Vos me estás hablando de algo particular? No. Ah, te juro que no. Me confundí. Ah, me pareció que teníamos que estirar y... No, pero es una buena pregunta lo que haces. Para mí, dos citas y si no pasa nada después, es como que un poco te decís, uy, bueno, pero pará, dale. Claro, sí, a mí me parece como que ya está. ¿Pero por qué vos reducís la relación a eso? No la reduzco a eso. No, pero te dan ganas. Siento que, claro, si vos tenés ganas y está como ahí como medio fin último, como que lo estás viendo venir. Estás con ganas. Es como el objetivo del momento, entonces estás poniendo todas las fichas hacia ese objetivo. Entonces, claro. Si no llega y va a estar como que no va a estar tan bueno. Yo digo, no le corto, no es que no voy a ver nunca más ni nada, pero decís, en esta cita va a pasar. ¿Qué te va a pasar? Vos te pones la mochila en tu casa, te pones el vestido. La mochila. Esta... ¿Qué tiene que ver una mochila? Porque por ahí te quedas a dormir. Trae de un pijama, un gorrito de dormir. Y trae cosas, claro. Te vas cambiando, hoy va a pasar, hoy va a pasar, hoy va a pasar. Y después te llegás y, uy, no, nos quedamos dormidos. Y bueno, puede pasar también. Puede pasar, puede pasar. Ella me pregunta, ¿cuál es el plan normal? Yo no te estaba acusando a vos de nada. No, yo me sentí acusada. Me fui a quebrar otra vez. Te juro que una tercera vez que se quiebra... Quime Figueroa al aire. Es porque es 1 de diciembre ya. ¿Cómo llegamos a esta discusión? No recuerdo. Bien. No recuerdo. Pintó. ¿Cómo, a dónde nos tiene que escribir la gente o llamar la gente, Mariano Félix? Al 451-6917. Acuérdense que tenemos líneas rotativas, la línea fija de Radionauta, de acá de Lola Vázquez. Y al WhatsApp, 221-670-5190. Acá también pueden mandar mensajitos. Y después en el Facebook, Radionauta, Cumbia Masiva. En la página radionauta.com.ar, pues están todos los programas de Cumbia Masiva, menos uno. Menos uno. Que se perdió. Que se escapó. Pero bueno, lo soportó. ¿Cuál se perdió? El que el año pasado cuando 33. Vino... 33. No, yo no estaba el año pasado, que se pierdan Orlando todos. Y Celia. Ah, y no me acuerdo yo, Mariano. Porque ese día no estabas capaz. Ah. Vos que decís que acusás al resto de faltar. Y pero el año pasado... ¿Sabés que hoy es un día muy caluroso? Por eso estamos con el aire 24. Están prendidos magnates acá. ¿Sabés que la máxima para hoy fue 29 grados? No, yo creo que fue más. Fue, bueno, siempre hay que ver que hay personas que creen en el servicio meteorológico y personas que no. Yo no. Y que para mí hoy, vieron que hoy les dije, hoy había una noticia que decía día muy caluroso y una foto de un pelado tirándose una botella de agua en la pelada en la calle. Sí, eso a mí me inspiró, uff, qué calor que hace afuera, salgo en ojotas. Entonces, a mí no me digas hacen tantos grados, no es parámetro para mí. Ahí mostrame una foto de un pelado tirándose agua, de un pelado, tirándose agua en la pelada y yo digo, qué calor, salgo ya. Me mostras un pelado con un gorro y yo me pongo una camperita. Una camperita. Claro. Un pelado con unas esas orejeras que se usaban antes, más en los 90, digo, brr, y un pelado un pelado en short y con bufanda, ¿qué haces? Un pelado ciclotímico. Decime cuántos grados hace. El sábado, al pronóstico no decía que iba a llover. Y se largó. Rellovió. Re contra rellovió. Yo no entiendo el pronóstico. Pero bueno, al presupuesto nacional, tanto debate ha generado, que se ha aprobado en estos días. Le han puesto mucha más plata al servicio meteorológico. Eso es un dato. Ajá. Eso es un dato. Eso es un dato. Eso es un datazo. Cierto. Un dato cierto. Multiplicaron 3 o 4 veces el presupuesto del servicio meteorológico. ¿Y qué involucre? ¿Qué, y para que la cierren un poco más? Siempre le están errando. Ah, puedo decir que si le pones más plata al meteorólogo, va a forzarse más. No al meteorólogo, supongo yo. Más tecnología. Claro, más radar. Bueno, yo no sé cómo funciona la burocracia de la meteorología. Esforzate más, toma maguita. El problema no es Confesore, digamos. No es Matías Di Pascuale a la mañana que te dice todo el tiempo está diciendo el pronóstico. El problema no es ese. El problema es como la información y el clima que está cambiando. El clima está cambiando. Es muy jodido muy ser meteorólogo ahora con el mundo como está. Claro. Ahora con Trump, ¿cómo será el clima? Ahora sí que no me agarran, dice el meteorólogo. Siempre lo cagan, Siempre lo cagamos. Vos siempre, por si las dudas, llevó un paraguas en la mochila. Ah, un paraguas y un shortcito. Claro, y unas alpargatas. Y ropa interior. Las abuelas, viste, siempre te decían que siempre tenés que llevar una bombacha limpia. ¿Cuál? Siempre, no, y linda, porque mi abuela decía como que, imagínate que vos terminás en una guardia, te pasa algo. Entonces terminás en una guardia, no sé, te tienen que sacar el pantalón, te tienen que dar una inyección, vos tenés la bombacha rota puesta, no da. Mira, a mí no, lo que diga la gente, lo que diga el sistema médico hegemónico, poco me importa. Bueno, terminás en un chamán, Kimei. Sí, bueno, ahí sí. Con una curandera, ponele. Y tenés la bombacha rota. Ay, qué vergüenza. No, claro, ahí te agarraron. Ahí me muero. Entonces hay que andar con la ropa interior linda. Eso y limpia. Siempre. Bueno, pero si seguimos confiando un poco en el servicio meteorológico, para mañana viernes, el fin de la semana, yes. Se esperan temperaturas que irán de los 21 a los 31 grados, Mariano Félix. Va a estar heavy metal. Heavy metal. ¿Dónde están las piletas? ¿Ya se inauguró la temporada de pileta, de pelo pincho y de balde de bombita de agua? ¿Sabes lo que pasa? Te ves una cosa que me pasa a mí particularmente. No tengo agua hace 2 días. Ay, yo tampoco. Vino la inmobiliaria, me dijo que van a hacer un arreglo que iba a durar 2 días. Está durando 4. ¿Pero el problema es de la inmobiliaria o es un problema del bar? Porque el problema es estructural. Es el capitalismo. El capitalismo. Es el mal año de Kimei. Es el mal año. Te arrasa con todo. Otra cosa quédate para lejos, quédate ahí cerquita, ahí. Pero bueno, hoy es un hermoso día, y si es tan hermoso día, ¿sabes lo que puedes hacer? Una de las propuestas que te podemos tirar desde Cumbia Masiva es hacer surf. Hubo un problema en el audio. Puedes acercarte a la Plaza San Martín, que está sucediendo right now in the side, no lo voy a decir inside de plaza. En torno al 1 de diciembre, hoy, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se convoca a participar en una jornada de festejo y lucha. Tocan fan del club hip hop, más soporte, más señor Tomate. Epa. Va a estar tocando. Y cierra el dúo de guitarra con Cubo Sagasti. Muy bueno. Así que hoy ¿Cubo es un día... Sagasti o Hugo Sagasti? Cubo. Sagasti. Ah, Cubo y Sagasti. 30% sí, Cubo, con K. Cubo y Cubo Sagasti. Ah, bueno. 30% de las personas que tienen SIDA no lo saben. Hay que hacerse los estudios. Hay que hacer esos estudios siempre, aunque nos dé miedo. A mí me da mucho miedo siempre el estudio de SIDA. Abrir el sobre es un momento de mucho calor. La gota gorda, nervios, sale negativo, te vas a tomar una birra sola, aunque sea a las 10 de la mañana, te vas a tomar una birra. No tengo birra, flaca, a esta hora, dame una birra, claro. Me la vas a comprar. Uno de los datos que les voy a tirar, porque yo también doy datos con Mariano Félix. En 1988, la Cumbre Mundial de Ministros de Salud declaró el año de la comunicación y la cooperación sobre el SIDA. Desde entonces, cada 1 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el SIDA como parte de la lucha para la prevención de la enfermedad y contra la discriminación a los portadores del virus. En su comienzo fue conocida con el nombre de la peste rosa, eso lo sabemos, es casi de público el conocimiento, el nivel de discriminación que hay hacia la gente que tiene VIH. El nivel de tabú. Exactamente. Ya que las personas infectadas tenían en su piel manchas de ese color. Esa denominación también fue una forma de culpabilizar como portadora del mal a la comunidad LGTB que sufrió el estigma y la discriminación por parte de la sociedad, las instituciones e incluso las agencias del Estado. Así que si tienen tiempo y tienen ganas, pueden ir a la Plaza San Martín a acompañar este día de lucha que se está dando en este momento. Es una hermosa tarde y hay unas hermosas bandas. Está muy lindo para llevarse una birrita, sentarse en el pastito y ir a escuchar una música a la plaza. Pero hay muchos eventos este fin de semana porque termina el año y empiezan las cenas de fin de año, del trabajo, de la oficina. El after office con todos los chicos. Las cenas del gimnasio. Los viernes casuales que tenés que ir vestida, tipo, podés mostrar el ombligo el viernes casual o con una calcita sencilla. Tipo, haces la fiesta en el hall, en el recibidor. Tipo, te invita un amigo con pileta y te quedas ahí tomando algún drink hasta, no sé, tipo, las 12, se te pasa. El día siguiente todos con resaca al laburo y decís, ¿cómo pasó? Con que veis, siempre nos pasa. A mí sí me pasa, el after siempre me pasa que, digo, ¿por qué...? No sé nada. No, ¿por qué vine así vestida? No sabía, chicos, que íbamos hoy también a hacer office. Ayer, antes de ayer, hoy también. Me pasa siempre. Pero lo importante es que esta semana, como dijimos, es el cumpleaños del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Y va a haber una serie de eventos. ¿Qué número de cumpleaños es? 13 años. ¿13 años? La pubertad. No, es la ¿quién es la otra de los 13 años? La preadolescencia. La preadolescencia. Tendría acné. Ahí, entrabas al secundario. Ya tenés. Yo a los 13, te digo. Ah, no, a los 12 hacía esto. A los 12 me sacaba las tiritas de mi primer corpiño para afuera de la musculosa. Para cuando pasaba con mi amiga Calvo, hacíamos eso en la esquina. Para cuando pasaba un vecino que nos gustaba y vea que usábamos corpiño. Ah. No importaba que no tengamos tetas. Creo que usábamos corpiño. Claro. Eso a los 12. Ya tenés las primeras medio fiestitas hasta las 12, sí. Por ahí. Tus amigos medio rebeldes. ¿Pero la qué? ¿Ustedes tenían el corpiño y se sacaban a propósito las tiritas? Claro. Usábamos una musculosa y nos habían regalado nuestro primer corpiño, que habíamos hecho muchos malabares para que nos regale nuestro primer corpiño. Estrategias. Wow. ¿Malabares en las esquinas? Claro. Sí, en las esquinas. Llegaba la madre de Calvo a buscarla a mi casa y nosotros hacíamos como que nos chocábamos las tetas, como ay, ay, qué dolor. Entonces, para que nuestras mamás hablen de que necesitábamos un corpiño. ¡Idiotas! O sea, otra, sacábamos de las revistas una página que decía la pubertad y se la dejábamos a nuestras madres ahí como en el cajoncito como de la subliminal. Mesa de luz. Era obvio que eran ustedes. Sí, para que lo lean. Ya. Qué raro. Hija, necesito un... Bueno, una chica quiere un corpiño a una edad. A mí, no, yo tenía mucha vergüenza de que mi mamá me regalara un corpiño. Ay, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo quería crecer ya. Quería ser adolescente. Lo voy a decir a la psicóloga hoy eso. ¿Hoy tenés psicóloga? Hoy, gracias. Ah, mirá. Ah, no sé, alguna fuerza divina. Hoy tengo psicóloga. Bien. Bien. A las 8 de la noche. ¿Lo necesitas? Sí, yo la quiero muchísimo a ella. Mándale un saludo. Le mando a Yelet, si estás ahí. Se va a quebrar de nuevo. ¿Qué tenés para decirle a Yelet? Abrí tu corazón. Este año me enseñaste un montón de cosas. Me acompañaste hasta donde pudiste. Siempre me dijiste que te llame cuando lo necesites. ¿Y la has llamado por teléfono? Jamás. ¿Es como que te contenés o no te surgió? No me surgió. No me surgió porque, bueno, si la estoy llamando estoy al horno. Claro, verdad. Te está llamando tu psicólogo. Jugada. Ojalá, tengo un sueño que ella venga un día a visitarme acá a Los Vázquez. La podemos invitar acá a hablar de cosas. Eso es medio raro, Quimel. Columna... Me vería activa, vería que estoy haciendo cosas. Haciendo como una cara de loca, Quimel. Estamos preocupados por ella. Pero bueno, volviendo a Olga Vázquez. 13 años. 13 años. 13 años. No es nada, 13 Tendría años. Un poco de acné, estarían creciendo algunos vellos en diferentes partes del cuerpo. Estaría corriendo. Se delinea los ojos. Estaré haciendo la transición del short a las bermudas. Sí, está como medio... El pantalón cortito, el pantalón largo. No, eso... No, eso es medio viejo, ¿no? ¿Qué? No, Mariana, eso no. Está empezando la secu. Está empezando la secu. ¿Ahora sigue la secu? ¿Sigue siendo los 13? No sé, porque cambió a todo ha cambiado tanto que no sé. No sé cómo. ¿Habrá dado su primer beso a los 13? Sí, bueno. Se acaba de besar con lengua por primera vez, hace poco en una matiné. Con la Salamanca. Acá enfrente. Ah, bueno, perdón, no soy de acá. Pero bueno, cumple 13 años construyendo cultura, autogestión y poder popular. O de poder popular. Los parchís. Palos en la casa. Los parchís, qué tuvieron. Vamos al ritmo. Ustedes no habían nacido. Domingo 4. Pasa como en un camión. De 15 a 24 horas. ¿El domingo? ¡Pariete! Muestra de fin de año en los talleres. Miércoles 7 a las 23 horas. Gran fiesta en el patio. Tocando la neutrópica y me lleva la jarana. Pero esto no termina. Esa. Jueves 8, 20, 30. Milonga en el patio. Día de la Virgen. Y para cerrar. ¡Decilo! Hay que tirar. El viernes 9 de 15 a 20 horas. Ya se perdió. La información está muy cortada. Después repasamos. ¿Qué pasó? La Expo Olga. Olga. Feria. Muestras. Talleres. Tantos recorridos guiados por el Olga. Vení a conocer el Olga Tour. El Olga Tour. Muy bien. Entonces, domingo, miércoles, jueves y viernes. Ah, bueno, a full. Lo dije con mucho tiempo para que lo entiendan. Está muy bien. Entonces, ¿domingo a qué hora? Domingo de 15 a 24 horas. ¿El miércoles? El miércoles 7 a las 23 horas. ¿El jueves? Es 8, 20, 30. Y el viernes de 15 a 20 horas. A ver qué pasa a las 7. Bueno, no te lo pierdas. Vení con amigas. Vení con tu novio. Vení con tu tía. Vení con tu gato, con tu perro. Vení con tu abuela. Vení solito, solita. Y me repasamos la información entonces. No, otra vez. Más comprimida. Más comprimida. Domingo 4. Lo dije muchas veces ya. De 15 a 24 horas, Valeté. Miércoles 7, a partir de las 23 horas, la gran fiesta en el patio. El jueves 8, milonga en el patio también. Y el viernes 9, la Expo Olga. ¡Espectacular! ¿Vamos a una canción? No, pará, que falta un evento más para la agenda cultural. La agenda cultural está muy, muy cargada esta semana. Mariano, a ver si le decís con tanta onda al próximo evento. No, es no, imposible. No, no me sale, claro, no me sale. Todas hacemos porno gratis, entonces. Todas hacemos porno gratis. A mí no me sale el porno gratis. El día miércoles también a las 18:30 horas se va a presentar un libro allá en la calle Nueva York, donde nació el 17 de octubre. El libro se llama Cook Revolución. El libro se llama, no sé cómo se llama en realidad, no está el título del libro, el coso, pero bueno, se presenta un libro sobre John William Cook, que era un peronista revolucionario. ¿Cómo es eso de peronista revolucionario, Mariano? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y entonces se llama Cook, Revolución y Resistencia. Debates en torno al cambio social, la organización y el poder popular. Va a estar Miguel Maceo, que es el autor del libro. Va a estar Nadia Fink, que es de la editorial Colectivo, que son las que han editado este libro, han encargado este proyecto editorial. Y Guillermo Ciesa, militante del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, que va a estar un poco comentando de qué va este libro. Entonces esto es el miércoles 7... 6:30 de la tarde, allá en la calle Nueva York y casi esquina 170, donde es el local del MTD de Berisso. Donde también está ubicada nuestra radio amiga, Beth Friendly. La charlatana. La charlatana. Y donde está Mansión Obrera, esa zona, por ahí va a estar la actividad. Así que bueno, están invitados, invitadas. Esto lo organiza el Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, Comuna, en el Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, y Editorial Colectivo. Perfecto, Mariano. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, celebremos amigos del país. Cumpleaños feliz, celebremos. Con grandes ojos y un feo caminar, tenía piernas peludas, cara de monstruo que hacía temblar. Era tan feo el pobre, nadie lo quiso, nadie lo amó. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. Y en noche de luna llena, el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Pero qué rica cumbia limonera, que no la baila cualquiera. Dicen que por las noches el monstruo salía en busca de un amor. Las chicas corrían cara de monstruo y llenas de terror. Dicen que una vez el monstruo de una muchacha se enamoró. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. Y en noche de luna llena el pobre monstruo de amor murió. ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? ¿Quién mató al monstruo? ¿Quién lo mató? Lo felicito por el programa, pero... Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. masiva, último bloque a 10 minutos de terminar. Esta canción es una pieza maestra de la poesía mundial. Del mundo mundial. Y además, ¿quién es? Se tapa un oído para afinar. Y además de ser una pieza maestra de la poesía mundial, es la cortina de la nueva novela de Gabriel Corrado y Catherine Fulop, que es furor. Será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 días más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, esta salida tú ves ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Esa es la mejor frase de todas. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Me la deja picando. Es retórica la pregunta. Y viste que la iglesia no permite muchas cosas. Bueno, empezamos a ver esta novela con Kimei Figueroa y más gente. La gente está muy fanatizada con esta novela, que es ideal para el verano porque la dan a las 4:30 p.m. Vos dirás, Gabriel Corrado, qué calor. ¿Qué a calor, las 4:30 p.m. Gabriel Corrado? Él está igual, Catherine Fulop está igual. ¿Está igual? Sí, interpretan una familia clase alta, infeliz. Sí. Ella se medica. Y por primera vez en las historias de las telenovelas en las que participó Catherine Fulop, ella es la mala. Epa. Mala, pero aparte mala, malísima, sin malísima, dobleces. Mala madre, mala mujer, mala actriz. Eso siempre lo interpretó. ¿Y sigue siendo venezolana? Sí, pero como que eso, hay un desfasaje de información ahí porque nadie explica por qué es venezolana. Ella, toda su familia es argentina. Sus padres. Se casó con un argentino. Sus padres son argentinos. Claro. Su padre es argentino. Ella es venezolana. Hace mucho tiempo, está acá en Argentina. No se le va el acento. Es como esa mujer brasilera. Esta novela es impresionante porque ella, su marido, Gabriel Corrado, ellos son abogados y Gabriel Corrado. Abogado con un corazón gigante, uh-huh, que se ocupa de causas ad honorem, está llevando a cabo la causa de una mujer que desconectó a su marido en un acto de eutanasia y fue presa por ello. Y él se encarga y bueno, por supuesto que se van a enamorar, ¿no, Kimei? Obviamente que se van a enamorar y seguramente su amor va a estar lleno de sacrificio. Sí, claro. Corrado ya está un poquito pasado de años, no sé. Pero vos sabés, Mariano, que Corrado está igual. Y ahora la perlita es que incorporaron a su hijo al mundo de la actuación de las novelas. Ese es el gancho. Está ahí en la novela el hijo de Gabriel Corrado. Le pagan menos para entrar el hijo y después el hijo sigue la... ¿Así funciona? Sí. Así. ¿Por qué no sacas toda la ilusión, el amor, la eutanasia, todo lo que más nos gusta? Y bueno, pero es así. Bueno, recomendamos ampliamente con Kimei esta novela. Paralelamente el chico de Patito Feo y la chica de Patito Feo. Ella lo atropella a él, le corta, lo deja paralítico y él justo se iba a jugar al Barça, a España. Recomendamos. ¿En serio? ¿Iba al Barça? Sí. Pero no pudo ir a jugar porque quedó paralítico. Y sí, claro. ¿Y qué? Pero después va a recuperarse. Obviamente ninguno sabe nada de nada de lo que hizo hasta que lo confirma con el otro, de casualidad. Por supuesto que Buenos Aires tiene 2 cuadras donde todos se encuentran constantemente sin parar. Claro. Hay un solo bar, un solo estudio de abogados y una sola plaza donde todos se encuentran. Y otra cosa, recomendamos ampliamente, yo también lo recomiendo, pero para ver cómo el capitalismo quiere apropiarse de nuestras vidas. A ver. Es una novela que te trata de idiota. ¿Qué sé? Cada escena, cada momento, cada verso, cada parte del guión te trata de idiota. ¿Por qué? Y porque nos quieren idiotas, nos quieren que seamos patitos de una misma fila, nos quieren encerrar. Ovejas. Ovejas de un mismo rebaño. ¿Por qué nos quieren idiotas? Se tratan de idiotas, no entiendo. Porque mira, son 8 actores los de la novela, ponele. Sí. Por medio de 8 y 10. No existen los extras. No, o sea, hay extras. Están en la iglesia, ponele, en una misa y son 2. No hay extras, no hay plata para extras. Y no tienen están amigos. En un bar y nunca hay nadie. Representan familias sin amigos. Escena de lluvia en Palermo, corriendo, se larga a llover. Atrás se ve la gente poniéndose crema, ponele. Sol. O sea, nos damos cuenta que no está lloviendo. Claro. Eutanasia, ¿cómo lo mató al marido? Apretando un botón que estaba en un aparato al lado de él. No había una enfermera, nada. Él le dijo, a mí me gustaría que me desconectes. Yo entonces aprieto un botón que ya sabían cuál era. Muere el marido. Qué triste. Es una subestimación del pueblo esa novela. Exacto. Exactamente. Y bueno, pues ustedes están convocando a verla. No sé, ¿a qué, es qué, graciosa qué quieren provocar? ¿Quieren la ira al principio del programa? ¿Que las masas salgan a la calle? Sí. ¿Vieron que hay una página de Facebook? Es una recomendación trosca. ¿Viste que hay una página de Facebook que está convocando a saqueos para diciembre? Sí, la acabo de ver. Pero no la vi. No creo que funcione, no sé. Debe ser medio mentira. Sí, pero ¿y qué dicen? ¿Qué es medio mentira? Dicen, no, es un evento de Facebook que dice saqueos para Navidad. No. Y fotos del 2000. Uno. Pero ¿saben qué van a hacer? Van a agarrarlo, van a buscar al responsable de esa página y lo van a meter preso como estuvieron haciendo con todas las amenazas a la familia a Macri, por Twitter. ¿Y quién dice que organiza el evento? No sé. ¿Quién? Macri. No, no sé, te pregunto. Ah, la CIA. Pero porque viste que cuando organizás un evento por Facebook tenés que poner quién lo organiza. Claro, sí, claro. ¿Ustedes van a salir a saquear vos, Mariano? Sí, yo voy a salir con un saco. Yo voy a salir con un saco el 25 de diciembre. Con calor, pero más cerca de eso estoy. ¿Será que nos despediremos con ese chiste brillante? Sí, exactamente, está por decir. No, porque viste que la paz social llega para todos. O con esa frase. Yo tengo un audio. Con este audio que viene ahora. Y creo que con esto nos podemos retirar del país. Saludos. Qué peligroso reproducir un audio de Belén sin haberlo. ¿Lo habías escuchado antes? Sí. No se puede, si no se puede. Imagínate que podría haber llegado a pasar. Un día se estoy escuchando, la verdad, el programa mal. Chicos, el programa marcha sobre ruedas. Un saludo. Belén, te extrañamos mucho y te queremos mucho, digámosle también. No nos te queremos mucho solamente. Y es hora de todo lo bueno tiene un final. Todo lo malo también. Y cumbia masiva también. Y cumbia masiva también. Ya se viene pronto el cierre definitivo del año de cumbia masiva. Va a haber sorpresas, estén atentas. Un programa solo de buenas noticias será, para compensar. Exacto. Así que bueno, nos vamos. Nos vemos este fin de semana en el cumpleaños de Olga, domingo, no miércoles el, y jueves. Bien. Arranca la caravana nuevamente. Así que ya. Bueno, chau. Chau, chicas. Adiós. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.